Bienvenidos. Idos. No, esto es... Me niego. Ok, pues hoy es día 29 de marzo. 29 de marzo, vamos a grabar el programa 11 de Hipertextual Videojuegos. Un día más, como todas las semanas, estoy aquí con mis compañeros Muquita. Hola amigos. Tramara. Un saludo. Y nuestro cuarto miembro, Alex Marquino. Hola a todos. Alias Marquiñano. Y yo soy José Jacas, bienvenidos. Vamos a empezar en plan ya a tope. Estamos jugando, Mupi. Me vuelvo loco. Sorpresa, Bloodborne. Qué raro. Evidentemente no se puede acabar el juego en una semana. Bueno, se puede. ¿Cómo que no? A ver, por poder se puede, pero disfrutarlo de verdad, sacar todos los secretos que todavía no he sacado, yo creo que ni la mitad, requiere darle horas. Llevaré 45 o 50 horas. Sí. Y estoy intentando completar todo lo posible en el primer run para luego el New Game Plus dejarme cuatro detallitos que ya no puedo hacer. Explícame, yo nunca no he tenido muy claro nunca el New Game Plus exactamente qué es. Pues cuando te pasas el juego, sí, lo puedes volver a comenzar, no pierdes equipo ni nada. Vale. Pero cambian la dificultad de los enemigos, vale, te dan más ecos de sangre porque es más difícil matarlos, y también cambia ciertos objetos y cosas que todavía no sabemos. Vale. En un juego normal, ajá, el New Game Plus sería mayor dificultad, conservando toda tu experiencia y tu equipo. Sí. En la saga Souls suelen introducir cambios, pues nuevos enemigos, nuevas rutinas de ataque y alguna sorpresa que no te esperas. Es que todavía no lo sabes. Cuando lo cuentas tú, estoy inclinado a creerme más lo que dices por la camiseta que llevas hoy. Que dice, confía en mí, tengo una barba. Yo también. Ya, pero él lleva la camiseta y tú no. Vale. Y su barba... Y tiene más barba. Seamos honestos. A ver. Tu barba... Podcast honesto. Bueno, vale. Pero tengo un principio de... Pues bueno, eso, Bloodborne a saco. Ya tengo a mi personaje muy dopado, nivel 100. Tengo de todo. Y cosas que ni siquiera sé para qué sirven. ¿Tienes de todo? ¿Tienes, yo que sé, una batidora? Pues casi. No tengo mix. Bloodborne hay de todo. Sí. Tengo objetos que no sé para qué sirven. Tengo cordones umbilicales que sí sé para qué sirven. Lo estabais hablando ayer. ¿Qué hacen eso? Pues, a ver, sin spoilear mucho. Vale. Si te los tomas, sí, consigues... Cosas nuevas. Vale. Si los consumes. Y decías que tenías cuatro. Tengo cuatro cuando se supone que hay tres, porque he descubierto uno que no aparece en ninguna guía. Lo he puesto por internet a ver si tal personaje te entrega uno, pero no. ¿Quién hace esas guías? Es decir, esas guías... La comunidad. O sea, a medida que van jugando van haciendo las guías. Son wikis. Sí. Son wikis, en realidad. Sí. Y no sé por qué tengo cuatro y se supone que necesitas tres para hacer cierta cosa. Ajá. Pero bueno, no los he tomado ni nada. Sigo descubriendo mundos secretos, porque hay sitios a donde solo llegas si te pasas X cosa, sí, recoges una carta y vas a otro mundo que ya has visitado, y de repente en ese mundo sucede un evento nuevo. Mola. El otro día en Twitter leí un tuit de un americano, creo que era, que decía algo así como en plan de el diseño de niveles del Doom, del Quake y de estos juegos clásicos sigue vivo en Bloodborne. Sí. Creo que sí, a mí me recuerda mucho al Duke Nukem 3D. Exacto, eso es. Porque también es muy de caminos que pasas tres horas por delante y no te das cuenta. Eso es. Venía un poco a eso, y de hecho me acuerdo cuando estuvimos jugando, me recordó mucho, es verdad, a ese tipo de juegos en el que, sobre todo que hay verticalidad y que los caminos no son obligatorios. Es decir, si quieres ir por abajo, encuentras un área por el cual ni se te había ocurrido que estaba ahí y que encima está llena de bichos. Sí, no, o muchas veces te tienes que tirar por un sitio muy, muy escondido que el que lo encuentra y dices... Te has caído por casualidad y lo has encontrado. Exacto. Y que luego resulta que hay cosas por ahí. Exacto. ¿Sabes? Como en el Doom, y cosas a veces, importantes, además. En el Doom a veces habían los típicos como pits con lava, bueno, lava o el líquido este verde y tal, y resulta que ahí había un hueco que te metías y había una armadura y la sacabas, ¿sabes? Sí. Es ese tipo de diseño muy noventero, muy clásico. Pues aquí hay un área secreta que para llegar a ella, la madre que la parió, porque es plataformas. Pero claro, el juego no es un plataforma. Ya, de hecho, la del pozo de oscuridad, ¿no? Exacto. Y las animaciones no están diseñadas para un buen plataforma, sino claro, que son muy toscas, son muy de... Sí. esquiva y cae donde sea, pero no, sí. Tú no decides dónde caer, no es un Mario, no es preciso. Las físicas de caída son bonitas. Las físicas de caída son en plan a plomo. El personaje tiene una animación que se queda congelado en el aire y hace pam, a plomo, y punto. Me hizo mucha gracia cuando te mataron y te caíste para atrás. Sí, es muy así. Bueno, Bloodborne a saco, como los compañeros que tengo aquí a mi lado, y novedad, porque he comprado quizás mi futura próxima droga por las... Aparte de las semanas que nos esperan, aparte de los corazones del Periscope. Aparte del Periscope, la nueva aplicación de Twitter, que es un vicio. Cities Skylines. Es un simulador, un SimCity. Sí. Ya lo podemos catalogar como SimCity. Sí. Pero claro, no es de EA. No. Él lo distribuye Paradox. No recuerdo bien quién lo desarrolla. ¿Nació de un Kickstarter, puede ser? O... No estoy seguro. No he estudiado nada acerca de este juego, pero he leído muy buenos comentarios, ha tenido muy buenas reviews. En Reddit la gente está muy loca con él. Exacto. Y dicen que es el SimCity que debería haber sido el nuevo, el de EA, que dio tantos problemas. Es, pues, como... Yo he viciado mucho a Roller Coaster Tycoon, a Theme Park, Theme Hospital, los SimCity antiguos, el 2000, y este es todo lo que se puede esperar de un simulador de construir una ciudad, pero moderno. Sí. Buenos gráficos, muy complejo. Sobre todo destaca la gente que las decisiones que toma, si son lógicas, en plan, tengo una avenida y se amontona mucho tráfico en este cruce. Sí. Si pones otra salida en la autovía, pues se distribuye entre ambas salidas. Claro. Y esas decisiones lógicas es lo que está animando a la gente a crear ciudades realistas. Sí. Y de hecho puedes hacer un seguimiento realista de incluso una familia, lo que nos comentabas ayer. Eso es lo que me llama la atención. Es lógico. Sí, cuando se anunció el juego y tal decían básicamente, el juego está tan bien hecho que puedes seguir a personas individuales, a ciudadanos individuales, y ver su día a día y ver lo que hacen. Entonces un tío en Reddit decidió hacer una ciudad... Y la populó solo con una sola familia para hacer seguimiento de todos los miembros de la familia y ver qué hacían. Y efectivamente los chavales iban al colegio, crecían, fueron a la universidad, se mudaron de casa. Entonces la ciudad llegó a tener solo dos habitantes, que eran los padres que se habían quedado a vivir allí. Acabaron muriendo los dos, además de una forma bastante trágica. Y poco después entró otra familia nueva, se mudó a la ciudad. Además, en la ciudad de vez en cuando mola porque venían turistas. Y claro, en la ciudad solo vivía una familia. Muy, muy gracioso. La otra duda que tengo del Skyline, del Cities, es ¿hay Godzilla? Creo que no. ¿No puedes iniciar desastres? Catástrofes. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Porque yo al SimCity original, a mí lo de montar la ciudad no me gustaba. Yo siempre he sido más destruir. Entonces yo cogía las plantillas, hacía la plantilla y le decía... hacer huracán, hacer tornado, hacer Godzilla, hacer inundaciones. Lo hacía todo a la vez, además. Joder. Pues yo todo lo contrario. Cuando había una catástrofe, decía, joder, no, por favor. Para mí era lo divertido. Yo no sé, montar una ciudad. Yo he jugado siempre el roller coaster, siempre he hecho un parque de atracciones idílico, no loco, sino factible, realista. No sé, verosímil. Un segundo, yo nunca he jugado un SimCity. Y no jugó un Tycoon desde la época del Transporti Tycoon. Sí. Estoy hablando que iba en un disquete. Sí. ¿Cuál es el objetivo? De este caso en concreto de... Este está dividido por objetivos. Y los objetivos en este caso, en el del Cities Skylines, es la población que tengas en la ciudad. La primera fase es conseguir 500 personas, aunque no tengas ni agua para ellos, aunque no conecten los ríos con la depuradora, etcétera. Viven 500, te lo pasas y ya está. Y luego va a 1000, incluso hay ciudades de 1 millón. Y claro, para hacer funcionar una ciudad de 1 millón, tienes que hacerla bien. Tienes que poner un colegio, un ayuntamiento, un tal, un supermercado, un bla, bla, bla, una autopista, sus accesos... Vale. O sea, sí que hay objetivos en el juego, imagino que habrá un modo libre, pero aparte tienes un modo por objetivos. Exacto, en el roller el Coaster Tycoon 2, que creo que es el favorito de muchos de los que hemos jugado a los Tycoon, tenías varios parques que tenías que gestionarlos una vez hechos. Y otros eran en plan, tomaste terreno escarpado y apáñate como puedas. O sea, pela montañas, elimina el río, desvíalo y crea aquí lo que puedas en este pico de montaña que era súper complicado, no podías hacer nada. También tenían objetivos distintos, porque el SimCity era más de consigue equilibrar la ciudad, en plan, a nivel de dinero ingresado, o sea, como una ciudad de verdad. Sí, ¿no? un balance con impuestos. Un balance económico. Sí. Sin embargo, el roller coaster era más de tener beneficios, porque al fin y al cabo querías tener pasta y tal. Entonces, tener un parque de atracciones muy bien montado, donde la gente tenía interés por ir, donde construías atracciones nuevas de vez en cuando y sobre todo donde ganabas dinero. En el Sims sí que no había casi objetivos. Es que el Sims ya era una cosa distinta. Luego estaba el Theme Hospital, que no es un tycoon, pero es muy parecido, que era el del hospital. Que mi madre, por ejemplo, estaba muy viciada al Theme Hospital hasta el punto de tener pesadillas. Mi madre se levantaba, se despertaba sudorosa por la noche y tal, con pesadillas, porque soñaba que estaba jugando al Team Hospital y que lo estaba gestionando y tal, y venía un montón de imágenes. Que estaba, se ponía a vomitar y todo. El síndrome de Elvis Presley, sí, el de la cabeza hinchada, el hombre invisible, sí, era loquísimo. Pero lo más desagradable era los que se ponían de repente a vomitar en mitad del, sí, pasillo, sí, ¿sabes? Sí. Que podías poner calefacción. La gente, sí, tiene mucho frío. Ese juego era genial. Era de EA, ¿verdad? Sí, era de Maxis también. Era de Bullfrog. Creo que hace dos meses en la plataforma Invita a la Casa de EA, sí, lo regalaron. Pero era de, sí, Moline, ¿eh? Todos estos. Yo también, yo lo tengo en, ¿no?, PS3 también, no lo regalaron. No estoy muy seguro, ¿eh? Espérate, no sé, eran todos de Bullfrog, de Syndicate. Sí, a mí me suena de Bullfrog. Sí. Pues pero no, bueno, no me acuerdo que lo hacía, lo podemos mirar en un momento. Sí. Con la magia de internet. Yo juegos de este tipo de construir ciudades, me acuerdo que me jugaba mucho un tal César o Caesar, nunca he sabido bien, sí, cómo se pronunciaba. Bueno, se escribía Caesar, sí, pero... todos son de Molinec, de previo a esto, a Lionhead Studios. Sí. Yo, la verdad es que realmente el único que jugué mucho fue ese, al SimCity, y jugaba a destruir ciudades. Al Team Hospital jugué un poquito, y el Roller Coaster nunca lo pillé. Yo nunca he jugado. Nunca he jugado, pero me hace mucha gracia a la gente que aún sigue jugando a y juega a hacer cosas muy locas. Es que el Roller Coaster Tycoon 2 era brillante, porque tenía unos gráficos 2D muy perfeccionados, sí, respecto al 1. No había entrado todavía el 3D horrible, el Roller Coaster Tycoon 3, sí, y era tan fácil de jugar. Pero era podías tan hacer accesible. Cosas, o sea, podías jugar a ser un villano, o sea, podías cortar podías un crear trozo de la, sí, de, en medio del viaje, de la vía y hacer que los tíos salían, sí, volando, sí, y de repente o hacer una montaña rusa que acababa en el montón de gente de la cola, de forma que cuando la gente, ¿sabes?, volaba, sí, y tal, de repente arrollaba a todo el mundo. El leve recuerdo que tengo de ese juego es la animación de la gente vomitando. Sí, de hecho, a mí me encantaba porque cuando llovía tenían un paragüitas, sí, llevaban un globito, les podías poner nombre. Podías vender los paraguas. Sí, sí, tenías, cuando llovía ponías el puesto de paraguas en la entrada del parque, sí, y era como, vamos, te hacías de oro. Yo lo que más he descubierto con este tipo de juegos es la cantidad de gente que juega a simuladores de cualquier cosa. Sí. Y lo sorprendente que es que puedes hacer un simulador de cualquier tontería y que sea un juego bueno. Sí. ¿Sabes? Porque todos estos juegos, los Tycoon, los SimCity y tal, han dado a pie también a cosas como el Euro Truck Simulator, al simulador, bueno, la empresa alemana esta que hace simuladores de todo, de metro, sí, de Farm Simulator, de Farm, sí, de recolector de basura. ¿Te imaginas si esa basura? Si vamos este año a la Gamescom, sí, os invito a pasar por el stand de simuladores de todo, porque además es en Alemania. Wow, pues y está petado de me encantaría, de me encantaría hablar con los desarrolladores de estos juegos, porque me parece fascinante que hagan tantos juegos y que debes ni respirar. A mí me sorprendió mucho que hay mucha gente enganchada, hay gente que juega al Euro Truck Simulator. El Euro Truck, yo no daba ni un duro por él. Del punto A al punto B, llevando, sí, una... Bueno, yo es que no, como trabajo en ello, a lo, claro, mejor no me llama la atención jugarlo, pero lo he intentado probar y digo, pero si es conducir, además a 60 por hora. Sí. Pues hay gente que le encanta hacer la maniobra. Francamente, muy divertido. Yo tampoco he dado un duro por él. Ahora, también voy a decir que ese juego ha ganado muchísimo éxito gracias a Oculus. Porque ese juego tiene soporte de Oculus Rift y en Oculus Rift es otra cosa completamente distinta. Y es una pasada. Poner la gorra. Ya. De hecho, sí, yo me cabré porque el juego no te permite conducir todo el trayecto. Los reduce. O sea, son reducidos. Y yo decía, joder, ¿no? Si me quieres... Quiero hacer mis 60 horas de viaje. Claro, si tengo que ir de París a Londres, déjame hacer todo el trayecto. Yo qué sé, ya decidiré yo. O dame la opción de reducirlo si quiero. Pero ¿y si quiero pegarme 8 horas conduciendo? Déjame que lo haga. En el Flight Simulator tú te pegas los viajes. Mi hermano, que es piloto, juega al Flight Simulator y se hace los viajes enteros. El muy loco, ¿sabes? Pero con mods... Que tema tan delicado hablar de locos y de pilotos. muy loco en el sentido de que al fin y al cabo es muy realista. Pero es que luego hay mods, ¿vale?, que te sincronizan las nubes, sí, y los seres, con las nubes del tiempo real, del lugar donde estás. Qué el buena. Tiempo, mods que tienen multiplayer, pero solo para la radio. De hecho, gente con más de 1000 horas en Flight Simulator, sí, seguramente pueda pilotar un avión. Gente que juega a ser controlador aéreo en el Flight Simulator. Uah. O sea, no están pilotando aviones, están siendo controladores aéreos. Pero online, para que aterrice, claro, otro y le dice, claro, oye, tío, tienes el, claro, tal despejado. Mi hermano 2, se enfada, ¿no?, mucho porque no le va muy bien el PC, lo que sea y tal, y tenía problemas de conexión. Y dice, es que claro, estoy jugando a Flight Simulator con más gente, en plan de me están dirigiendo el avión, me están dando órdenes, y de repente pierdo la conexión y la han liado, ¿sabes? O sea, que estos juegos de simulación, tanto los Tycoon como los Simulator, los tal, tienen un nicho de fans muy grande que les encanta, que cuanto más realista, sí, sea, mejor. Ya sea gente que se dedica a ese trabajo o gente que le parece fascinante. A mí la verdad es que admito que el del metro, Me gustaría mucho probarlo. Yo he jugado, y mucho, a los Densha de Go, que son de la red JR de, sí, de Japón, de trenes, sí, de trenes de cercanía. Y me ha gustado. Claro. Y me lo he pasado bien. Había uno, el Trains, T-R-I, o sea, Train con Z al final, sí, que era un simulador muy, sí, sí, muy, sí, bueno, sí, de trenes. Mi hermano también. Mi hermano es que, el, sí, no sé, le van los simuladores. Lo que sí que es verdad es que es nicho de PC, porque en consola no hay simuladores. Sí, eso iba a decir. Es muy, a ver, admitamos, pero son juegos muy complejos como para consola. No, y aparte la propia naturaleza del juego. Quien juega a consola muchas veces no tiene ese tiempo, claro, quiere jugar una partida rápida de 2, 3 horas y no tiene trayecto. 8 horas de ponerte la tele, mover el camión, ahora sí, sí, sí, es otro, son juegos para PC. Otra mentalidad. Bueno, pues este Cities Skylines promete muchísimo, la crítica lo ha alabado, el público está loco con él, sí, los subreddits que hay donde la gente crea ciudades en espiral, ¿viste el que, Megalópolis? El que hizo Los Santos del GTA V, sí, pero lo hizo perfecto, o sea, clavado todo el, sí, mapa, sí, sí, de GTA V en de Cities. Hecho, al principio te dejan elegir ciudades costeras para, sí, abastecerte de agua, y hay una que es tal cual, la playa de, sí, no, la de Los Ángeles, sí, es Venice Beach, Santa Mónica, el puerto, todo. Qué bueno. Y en fin, que si dejo Bloodborne, que lo dudo, le daré a Cities Skylines, o sea, que estaré muy ocupado para la semana que viene. Muy bien, yo he jugado muy poco esta semana porque, bueno, tengo ciertas cosas importantes, como por ejemplo una boda que organizar. Pero solo he estado jugando al Heroes un poco, he jugado, igual he echado como 2 horas más. Y me está gustando, la verdad. Yo, mira que no soy de MOBAs, ya os lo dije la semana pasada, pero admito que el Heroes está de, bueno, os lo enseñé en casa y, sí, tal, y visteis que para ser una beta es un juego que está como muy completo y tal, y cada vez le van añadiendo más cosas, lo van mejorando. Y se está convirtiendo en un juego bastante, bastante chulo. Descubrí el tema de las skins, que no había visto. Son muy caras, de momento. Entiendo que las bajarán de precio, pero... ¿Caras a nivel de euros? De euros y de oro, porque puedes comprar algunas por oro, creo, o personajes. Creo que son los personajes por oro o por dinero, y las skins solo con dinero. Creo que es algo así. Pero tanto los personajes con oro son muy caros de conseguir, como con dinero son como 10 pavos por personaje, que es un poco... uff, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que tienen que ganar dinero de algún modo, porque el juego es gratuito. Pero bueno, el juego está muy bien, es fácil de... es accesible, es divertido, dentro de lo que cabe. Y me parece, a ver, de lo poco que he jugado de LoL versus Heroes, me parece francamente superior. Al menos para alguien como yo, que no quiere comunidades tóxicas y que quiere un juego, pues que no me insulten porque lo hago mal, básicamente. Al tiempo. Ahora que tenemos, clave los cuatro, deberíamos, sí, de probar, sí, algún día de hecho, a jugar. Vamos a aprovechar, vamos a dar una clave del... Tenemos dos claves para dar hoy. La damos ya toda del tirón, ¿no? Sí, la del damos Heroes, tirón. La daría del tirón. Pues hoy tenemos dos claves que dar. Una del Heroes of the Storm, de la beta, que la vamos a dar ahora, y otra de la demo del Final Fantasy XV. Sí. Y esa la vamos a dar segmentada. Vamos a dar un bloque de la clave ahora o dentro de unos minutos... Otro más adelante, bueno, sí, hasta el final. Es más cortita, son 3 bloques, es fácil. Bien, vamos a dar ahora la del Heroes of the Storm. La clave de esta clave es, que quien primero la escuche este podcast y la meta, pues... Y también, por favor, que esté interesado, que tampoco lo haga por ansias. Sí, a ver, no seáis ansias. Si no os interesa de verdad jugar esto, por favor, dejádselo a alguien que sí que le interese. Pero bueno, básicamente es el primero que llegue y escuche esto y, sí, la escriba... se la gana, así que estoy diciendo esto para daros tiempo para abrir Battle.net, ¿sabes? Pero bueno, la voy a deletrear ahora. La vamos a decir un par de veces, por si acaso, pero stop. Bueno. No se canjea en Battle.net en el servidor de escritorio. Se, vale, canjea en la web de Battle.net. Bueno, pero déjalo, eso es parte de la complicación de que... De la carrera, de la Master Race. Claro, de la carrera. Es que a lo mejor se agobian. ¿Tú me pasa ahora a mí? La imagen mental cuando alguien está escuchando esto de como 15 mierda, 20 mierda, personas mierda, corriendo el ordenador. ¿Dónde se hace? Hasta que llegan, escriben la clave y es como, no, ya está cogida. Es como, Bueno, vamos a decirla. Voy a deletrearla poquito a poco. T de Toledo. 7. V de Valencia, C de Cáceres, 9, Z de cero. ¿De cero? No, Z de Zaragoza. Está pensando un cero en inglés. Vale. Z de Zaragoza, guión, P de Palencia otra vez, B de Barcelona, guión, X de... X, xilófono. Sí, H de... H. C de Cáceres, J de José, F de... Framara. F de Framara. Guión. N de Navarra. B de Barcelona. Y de Y. 2. Guión. B de Barcelona. 6. 4. Z. D de Dinamarca. Y R de... R. De Roma. De Roma. Voy a decirla más rápido. Ahora rápido, sin T, 7, V, C, 9, Z, PPBBXHCJJFNBY2B64ZDR. Bingo. Bingo. Enhorabuena, enhorabuena al que haya conseguido canjearla. Sí, enhorabuena al primero que la haya conseguido, que disfrutar nos diga, el juego. Que nos nombre. Sí, que nos diga, sí, por favor, que nos nombre alguno en Twitter para que sepamos quién que se la ha llevado a alguien que nos ha quedado perdido en el limbo. Bueno, vamos a diaframar a Bloodborne. Pues yo he llorado mucho por Twitter porque algunos sabréis, he estado de viaje toda la semana por trabajo y no he podido jugar a Bloodborne todo el año esperando el lanzamiento y me mandan de viaje la semana que sale el juego. ¿Y has estado en una ciudad que en realidad la arquitectura de la ciudad sí, es muy parecida. Recuerda mucho a... He estado en Praga y es muy similar, todo así negro, gótico. Negro, lleno de hombres lobo. Es lo típico que te ves por Praga. Y entonces, bueno, pero he conseguido jugar ya un par de días, he avanzado bastante, la verdad es que estoy contento con el progreso y deseando seguir jugando, la verdad. Me he cogido un día de vacaciones para jugar. Madre mía. Madre mía. En fin, y sí. Bueno, no voy a añadir más porque ya hemos hablado mucho de Bloodborne. Sí. A mí me gusta el juego de iOS que has puesto. Sí, entonces como he tenido muchos aviones, he estado jugando en el móvil a un juego en concreto que se llama Zoidtrip. Zoidtrip, como suena. Y eres una especie de calamar, un triangulito, que va bajando en diagonales. Y tú cuando apretas la pantalla, gira la diagonal. Vas haciendo todo el rato una diagonal y otra. Y te van saliendo como si fuesen obstáculos, barreras. Muy, un poquito así Flappy Bird, que tienes que pasar entre los obstáculos. Sí. Y es adictivo porque es de los típicos, ¿no? De mejorar tu puntuación cada vez y tal. Va incrementando la dificultad y un poquito la velocidad. Y he estado... Hubo un vuelo que de hora y media que estuve todo el vuelo jugando a este. Se ha puesto muy de moda los juegos estos de pasar algo por un hueco. O sea, es decir, si te fijas, los juegos más adictivos de iOS son este tipo de juegos, el Flappy Bird, el que hablaste tú... El Mr. Jam del otro día, sí. La última fase que acabo de llegar, tiene el componente Flappy Bird. Claro. De que no tocas el suelo, vas flotando. Claro, entonces como... es como un elemento común en diseño de juegos adictivos, el básicamente eso, controlar algo por un sitio y te dan, o sea, te penalizan el control para que sea más difícil, te has que colarlo por ahí, de una forma o de otra. El juego este de que era como el del helicóptero, pero en plan que va súper rápido, el fum, fum, fum. ¿Cómo se llamaba ese? El Wave Wave. El Wave Wave, ese, sí. Por ejemplo, es eso. Sí. El Flappy Bird, el que estás hablando ahora, también es muy de ese rollo. Sí. Y no sé si es una moda o es algo, realmente es un estilo de juego muy clásico en realidad. A mí, por ejemplo, este tipo de juegos, este concreto, me gusta porque puedes jugar a una mano. Entonces, si vas en el metro, puedes estar cogido a la barra y puedes estar jugando con la otra mano. No te puedes poner a jugar en el metro a uno que necesitas las dos manos, los dos pulgares. No, es la clave. Y de hecho, podrás jugar incluso con el móvil en vertical. No De hecho, tienes que jugar en vertical. Claro. Sí. O sea, que son juegos, claro, son juegos accesibles, fáciles de aprender enseguida, difíciles de dominar. Que requieren de reflejos y tal, y sobre todo que son adictivos. Muchos de ellos incluso tienen muy buena música para darle un poco de rollo. Está guay, me gusta. Y bueno, aprovechando que estaba de viaje, esta semana se supone que tenía que salir el Metal Slug 3. Para Vita, ¿no? Para Vita. Bueno, PS4 y PS3 y Vita. Bueno, PS3 no estoy tan la seguro. La tenemos olvidada últimamente a Vita, ¿eh? Sí. No jugamos desde Bloodborne. Desde que Sony no nos paga. Pues. Y me llevé la Vita para descargármelo allí desde el hotel. Pero ha salido en América, pero no ha salido en Europa, entonces no he podido jugar, me queda con las ganas. A ver si esta semana, porque esta yo semana. Lo tengo ganas. Sí. ¿Tendrá online? No creo. Hombre, pues estaría chulo jugar a dobles. Es que, por ejemplo, en el Gunstar Heroes, que salió para Play 3 en este caso, sí tenía online y se podía jugar bastante bien. Ah, pues... Aunque sea un juego que necesite una precisión brutal, como por ejemplo el Metal Slug 3, bueno, para sincronizar las muertes y tal, es pixel perfect. Ya, sí, también es verdad que es pixel perfect. Cuando te dispara un enemigo te tiene que... Si te... Es que pienso en GTA V, la cantidad de coordinación de código de net de red que hay ahí, y luego pienso en Metal Slug y es como, joder. Pero ya, pero hablamos de un juego preparado ya para eso y otro que se lo tiene que implementar. Hackeado, sí. No lo sé, lo que me sigue picando es que haya diferencias de tiempo de salida entre Europa y Estados Unidos. A ver, normalmente siempre está ese día porque en Estados Unidos sale martes y en Europa actualizan miércoles. Sí. Esta semana ha sido algún problema. Tú me dijiste, Pedro, que sí que habían anunciado como que se les había pasado, que habían tenido algún problema o algo así, ¿no? Sí, porque se pidió un código y dijeron que todavía no salía, que en cuanto saliera, que sin problemas, que habían tenido algún problema con la distribución. Llegará esta semana. Planificación de llegará contenidos. Esta semana por cualquier cosa. Sí. Lo que sí que me hace ilusión jugarlo el Metal Slug 3 en Vita. Lo que creo que tiene es ese marco que tienen algunos juegos que son, claro, emulados. El ratio de aspecto no es el... Entonces tiene, está como, la pantalla no es toda la pantalla de la Vita. O sea, ya, tiene una embebido ahí. Es, al fin y al cabo son casi, sí, como es emuladores. Un, está claro, ¿sabes? Está claro que es lo que hay. Pero... Es una ROM. Es una, sí, ROM, es una ROM corriendo en la Vita, sí, y ya está. Entonces, nada, la semana que viene ya lo jugaremos. Bueno, cuando salga el podcast debería de salir, de hecho. A ver, vale, a ver, ya hablaremos de él. Y no he jugado a mucho más. Además, Metal Slug 3 para mí es el mejor de la saga. Sí. El 3 era el que acababa... El que es el, había, de las momias, ¿no? ¿El de los aliens? Sí, hay aliens. Sí, creo que sí. Los cangrejos, los aliens... Y luego el X momias. Se supone que es la versión perfeccionada del 3. Ya, a mí el 3... Y luego ya salió el 4 y el 5, lo hizo Playmore, no lo hizo realmente Senec. Bueno, es, yo lo que, es lo que pasó un poco con, más. Lo que me pasó con los Metal Slug es que me quemé de ellos. O sea, los vi como... Es que salieron muchos seguidos. Sí. Igual luego los mencionamos. De también hecho, es verdad que me dio la moda de los ROMs una vez con el Neo Geo, entonces me puse a jugarlos todos y acabé muy quemado de jugarlos. De hecho, hay uno en 3D. ¿Puede ser que saliese uno en 3D? Sí, me suena que hay uno en 3D para PlayStation 1, que era horrible. No sabría decirte. No sabría. Pero sí que son el shooter, sí, 2D perfeccionado. Sí. O sea, sí, he de admitir, sí, que probablemente de ese tipo de juegos es el más redondo. Son los más redondos a nivel, sí, de diseño. Sí, y de, mira, por ejemplo, con el X me había confundido. Es una versión perfeccionada del 2. Vale. Y a mí el X me parece perfección absoluta. Qué bueno. En ritmo, en dificultad, y el 1 fue un sorpresón porque estaba súper bien animado. Todos, sí, los shooters 2D horizontales, digamos, tienden a seguir ese modelo, a intentar imitar, sí, un poco esa magia. Nada, que estoy consultando, sí que salió un Metal Slug en 3D. Sí, pero debe romper todo. Me he equivocado yo, no era en PlayStation 1, es en PlayStation 2, y recuerdo que fue casi la declive de, claro, de la marca como marca comercial. Hombre, los primeros los hizo Nazca en colaboración con SNK, fueron un pelotazo absoluto, además en arcades lo petaron. Cuando vimos Metal Slug, estamos acostumbrados en Neo Geo al Cyber Leap, por ejemplo, que era muy cutre, estamos acostumbrados a los Contra, que estaban muy bien, sí, pero en no evolucionó casi nada en arcade, y Metal Slug fue como Dios. No sé si hay algo más que se le pueda añadir a ese estilo de juego. O sea, es decir, entiendo que en realidad el sucesor, bueno, el sucesor no, pero la versión moderna de algo como el Metal Slug sería el Broforce. Sí, sí, sí. El Broforce sería un estilo de Metal Slug. Es que Metal Slug yo creo que mezclaba tres componentes importantes, que era la jugabilidad, que era muy directa, sí, jugabas en una recreativa o en casa y desde el minuto uno era divertido y frenético, sí, los gráficos, que era un estilo gráfico que entraba por los ojos, muy, sí, divertido, con las muertes, las animaciones, y luego el sentido del humor, sí, o sea, derrocha, desborda sentido del humor en cada, sí, cosita que tiene, que cantidad de animaciones para, sí, aburrir. Y de guiños a cultura del cine de acción también. De hecho, el Broforce, por ejemplo, recupera mucho de esos, sí, mucha de esas coña, cosas, sí, ¿no? El rollo del humor con las el influencias. El Broforce juega con la nostalgia. Yeah. Sí. Hace como de un año salió para Play 4 en el Plus un juego que se llamaba Mercenary Kings. Sí. Sí. Que antes de que lo lanzasen, mucha gente pensaba que iba a ser un Metal Slug. Pero cuando lo lanzaron, mucha gente se llevó a la decepción, yo incluido. Y era muy diferente, era muy difícil, muy pocos enemigos, tardas mucho en matarlos. Era muy pausado. Sí, exacto. No tenía nada que ver con el frenetismo. Claro, no. El coger la H, que era la machine gun. La estética lo que engañaba sobre lo que iba a hacer el juego. Mítico, no me acordaba el Javi Machinga. y rescatar a los pobres rehenes, a los barbudos. Sí, levantó barbudos. Que alguno tiraba un kame, puede ser que sí, rescatara. Mi cosa favorita de los barbudos era cuando se cogían el chaqueta así como si fuera una cama. Te daban algún artículo. Y la escondían de repente y aparecía un artículo. Sí. Lo llevaba debajo de la chaqueta todo el rato. Qué mítico, Metal Slug, genial. Entonces, ¿y tú, Alex? Veo pues aquí. Yo he jugado a Bloodborne también. No he avanzado. Tengo que decir que tú en dos días has avanzado más que yo en una semana. Me ha querido esperar y yo le he pasado. Exacto, y él no me ha esperado. Es Framara, o sea, con Framara. Pero no se puede que tengo que decir que la primera zona la ha exprimido casi de secretos en la medida de lo posible. Cuéntanos cuántas horas has y hasta dónde has llegado sin morir. Bueno, sí, yo quería matizar en esto, comenté por Twitter que llevaba 4 horas de juego sin morir y además las dos primeras horas, los dos primeros jefes me los había hecho del tirón sin pasar por el nexo, sin nuestra zona segura y sin subir de nivel. Sin subir de nivel me había hecho los dos primeros con todas las almas ahí. Con todas las almas encima. Fui a la tercera zona, bueno, a la segunda zona, podríamos decir, y me llevaron a un enemigo que yo no me esperaba. Y ahí encontré mi primera muerte después de 4 horas y 10 minutos. El problema es que ese enemigo, si no todos, casi todos mueren ahí. Todos mueren ahí, sí. Y nada, muy contento porque, ya digo, he descubierto muchos secretos que nos dejamos la primera vez que jugamos, porque íbamos con prisa y por la emoción. Hay mucho, mucho que descubrir en las dos primeras horas de juego. Para quien lo vaya a empezar, le digo que hay mucho que descubrir. Que no se piensen que el principio del juego es un simple tutorial y que examinen todo y que se detengan. Sí, sobre todo yo, a raíz de los consejos que me diste, el consejo que daría yo en el podcast es agota todas las líneas de diálogo. Exacto. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos, o sea, lo dejamos ahí. Agotar todas las líneas de diálogo con todos los NPCs con los que eso podéis hablar. Y puertas de también, RPGs antiguos, sí, de RPGs clásicos, de hablo con él mil veces. Puertas y ventanas. Puertas. Cuando veáis que en una puerta o ventana hay un farolillo así rosa, más o menos la luz que emite, acercados y podéis hablar y agotar las líneas de diálogo. Y ya, de diálogo. No decimos más. Y ya está. Ya está, ya está. Y a partir de ahí ya conseguiréis cosas. Primera línea de Final Fantasy XV. Venga. ¿La soltamos venga, ya? Venga. Venga. Vale. A ver, la digo yo. K de kilo, H, 4, F de Francia o de Framara. Y ya está. Y ya. De momento es. ¿No hay un producto de limpieza que se llama KH4 o algo así? Sí, sí, KH4. Pues KH4 como el producto. Esto y es F como Kingdom Hearts 4 Freedom. Final. Apuntarla y la siguiente línea diremos... más adelante. Más adelante. Sí. Pues bueno, nos vamos con el tema de esta semana, ¿no? El tema de esta semana son recreativas, así que vamos a hablar ¿y por de qué? Ellas. ¿Por qué vamos a hablar de ellas? ¿Por qué vamos a hablar de ellas? Porque no se nos había ocurrido ningún otro tema. Exacto, y estamos muy nostálgicos. No, en realidad ya os contaremos por qué tienen relevancia, pero hoy no. Vale, no. Otro venga, día. Pues otro vamos día. Para allá. Yo, que soy una criatura que se ha criado en los recreativos, he parasitado los salones recreativos de mi barrio, de cualquier ciudad donde iba de vacaciones con mis padres. ¿Lo sigues haciendo? No, porque desgraciadamente no están, hay, no. Están muertos. Ahora te pagan. Pues he propuesto este tema porque es muy recurrente y nos lleva a nuestra infancia y eso siempre está bien. La nostalgia es bonita. Además, hace tiempo que no hablamos de un tema clásico. Un tema temporal, ¿no? Retro. O sea, estamos muy, muy de actualidad últimamente. Y bueno, ¿cómo empezamos? A ver, yo lo plantearía como experiencias personales. Sí, lo que hemos vivido... Para, sí, para la idea muchos, era un poco eso. Bueno, lo que iba... Habla. Que para muchos quizás los recreativos fueron la puerta de acceso a los videojuegos. Sí, para mí lo fueron, desde luego. Y para mí también. No teníamos la posibilidad de tener una videoconsola en casa. No estaba tan popularizado. Y los videojuegos fue quizás el mordisquito que nos hizo querer más. Sí, querer seguir jugando. Sí. Y además todos tenemos... Creo que todos tenemos historias... anécdotas que nos han pasado en recreativos. Entonces está bien, no sé, como para forma de contar, ¿no? Lo que nos ha pasado, que hemos sufrido, que hemos disfrutado, que... No, pero es verdad, todos nos han pasado movidas. Es que quizás mucha gente que nos escucha, cuando hablas de un recreativo, tiene la imagen a lo mejor pues de un billar, una máquina de paintball y poco más. Pero y tragaperras. Y tragaperras. Pero un recreativo, aparte de los videojuegos, trascendía que era un sitio social, ¿no? Era una manera de relacionarte con otra gente. Pero era muy para los mayores. Los mayores, exactamente. Yo admito que nunca hice amigos en los recreativos. Es decir, ibas a jugar. Nunca, claro, yo iba a jugar y era en plan de no quiero, no sé. No me toques. No me toques, no me hables. Especialmente no me toques. No vengo a hablar contigo, vengo a jugar. Fijaos mi anécdota, que es que yo era bueno en muchos juegos y los mayores me decían, juega conmigo, que tú duras mucho. Que duras mucho, qué cierto. Qué frase, ¿eh? Que duras mucho. Sí. Pues sí. En fin. Bueno, entonces, a ver, yo creo que podríamos empezar listando un poco los recreativos a los que hemos ido y íbamos y frecuentábamos. Yo he empezado por los primeros que recuerdo en mi vida, que son las vacaciones que hacía en Benidorm, de pequeñito. Típico, bueno, yo he vivido en Alicante, pues me iba a la playa de Benidorm. Eran unos recreativos en el parque de atracciones de Benidorm. Sí. No recuerdo muy bien ni dónde está el parque, ni por qué, ni nada, pero recuerdo enfrentarme por primera vez a máquinas de Sega muy clásicas. De hecho, los recreativos de Terminator 2, cuando está jugando al Missile Command, al Afterburner, era algo así. Sí, los clásicos que tenían la pistola apuntada. Sí, porque sería el año 89, 90, tendría yo 6 añitos, 7, y recuerdo haber visto ahí pues clásicos tipo Afterburner, con el mueble de Afterburner. Sí, qué bueno, qué bueno. Thunderblade, un juego de helicópteros con un pequeño helicóptero. También me acuerdo. Sí. Space Harrier, muy mítico. Vi Hang-On, el de motos, con una moto roja, un monstrengo, pero claro, me flipaba un niño pequeño montar en moto. Claro. ¿No habías echado monedas a vuestros padres al típico balancín automático que te subes a un bichito? Sí, venía y a ser la versión videojuego de eso. era sí. Eso, interactivo. Interactivo, y encima con una moto que era una moto. Era como si hubiesen cogido un chasis de moto de verdad y lo hubiesen montado ahí. Exacto. Y molaba. Ya está. Sí, y Sega, bueno, protagonizaba prácticamente todos los arcades. Tenía sí. OutRun con mueble. Claro, porque Nintendo no hacía arcades. Sí. Bueno, pero los tenía muy localizados en Estados Unidos. Tenía Donkey Kong. Ah, bueno, claro. Sí, a ver, mítico. Pero eran máquinas muy ochenteras. En realidad, en los 90, sí, Nintendo... Muy año 85 y por ahí. Nintendo no le recuerdo prácticamente nada. Y nunca se metió... Fíjate que es curioso, porque hoy en día... Es los que la NES Nintendo... salió en el 84. 4, ¿no? 83, sí. 83, perdón. Sí. Pero lo que quiero llegar es que hoy en día Nintendo justamente está apoyando más juegos... De estar de pie, de moverse, de tal y cual, que es justamente lo que los creativos de los 90 hicieron, ¿no? Todas las pistolas montadas, sí. Los Virtua Cop y demás. O sea, es como que, no sé, Nintendo en esa época no hizo nada, pero ahora está haciendo pero ese tipo de cosas. Pero porque está forrando en Japón y Estados Unidos con la NES, con la Famicom. Sí. No necesitaba. Realmente Sega fue la que... Sí. Nintendo era muy, de juega en tu casa. Queremos que juegues en tu casa. Entonces, Sega era la que apostaba por los recreativos. Y lo consiguió. Sí, Sega se hizo muy grande con recreativos. También estaba Namco, por otro lado. Sí. Empieza con que si Pac-Man, que si tal. Y luego fue de las pioneras en la época 3D, con Ace Combat, con Ridge Racer. Bueno, que era... Básicamente había tres pilares. Sí. Teníamos por una parte a Sega, por otra Namco y por otra Konami. Sí. Que Konami se hizo muy grande en recreativas. Sí. De hecho, bueno, desde que Contra hasta lo último que sacó. Bueno, entonces tú te ibas a los recreativos de Benidorm. De Benidorm, en el parque de atracciones. Y tenían un montón de muebles espectaculares. ¿Que era un... O sea, ¿era una habitación o estaban abiertos? Abiertos. A ver, no tenían una puerta como tal. Estaban techados, vale. Pero no tenían una puerta. Vale. Era como veías todas las máquinas ahí puestas, ajá, en fila. Y, vamos, para mí era Disneylandia eso. Es ¿qué decir, máquinas ese había ahí en plan míticas? Pues las que recuerdo sobre todo las de muebles escandalosos. OutRun tenía su mueble, claro. Hang-On tenía varias motos en fila, claro. Pero Hang-On realmente tenía una pantalla en la moto, pero una pantalla pequeñita. Sí. No era como jugar luego al Max TT, que tenías tu pantallote. Es que a que lo estás diciendo me estoy acordando y me recuerda, me acuerdo de haber visto una máquina sí. así. O había el MotoGP de Namco, que sí. también era una moto, la de Repsol típica, sí. tal, que tenía la pantalla. No, esta tiene una pantallita dentro como de si fuese la un tablet. Moto. Sí, algo de así. De la época. Claro, pero como de ibas como bastante tumbado en la moto, claro. Pues la tenías en la cara, la tenías claro. a 10 centímetros. Y bueno, no, apenas movía la moto, yo era muy, muy claro, pequeñito. Claro, no le dábamos para más. Luego de máquinas tradicionales recuerdo ver ahí por primera vez Final Fight, que me dejó sí. loco totalmente. Shinobi de Sega, Shinobi. El primer Shinobi, que además no tenía mucho que ver con los de Mega Drive. No sé si recordáis el de arcade, que el tío iba sin capucha y sin nada. Yo admito que el de arcade no me acuerdo. Pero, de yo eso. Es que hasta que lo has puesto tú, yo ni siquiera sabía que había Shinobi pues sin arcade. El Shinobi de arcade tenías que rescatar a unas chicas, eran rehenes, había la primera fase, bueno, tenía varias alturas, sí. lo típico que le das arriba y al salto y saltaba a la siguiente altura. Sí. Y tenías unos ninjas grandes que tiraban fuego y tal. Y había unas fases de bonus en primera persona que lanzabas estrellas. Ah, estrellas ninjas. Me suena a mucho, eso es que me suena verlo. Pues esos bonus eran prácticamente imposibles. Y era un juego que normalmente los mayores viciaban muchísimo. Sí. Los mayores. Lo que pasa mucho con las creativas, lo que ha dicho Framara, de que hay muchos juegos que hemos jugado en consola que no somos conscientes de que en realidad eran recreativas antes. Yo, en realidad, descubrí que Double Dragon era una recreativa mucho después sí. de que yo lo jugase en NES, porque es uno de mis juegos favoritos, el Double Dragon 2. Y yo no sabía que era recreativa, no tenía ni idea hasta claro, que lo descubrí. Claro, yo pero aquí veo que está apuntado Space Harrier, y yo sí. Space Harrier recuerdo jugar mucho al 2 en Mega Drive, pero claro, no sabía sí. que nunca había sido una recreativa. Claro, era la técnica de scaling, estaba sí. también el Power Drift, si no me equivoco, era pues intentar simular un scroll que avanzabas hacia sí. él. Y claro, al final es el sprite lo que se va haciendo pequeño, sí, bueno, de pequeño a grande. Sí, era como luego el modo 7 con Mario Kart y demás. Y claro, eran gráficos espectaculares. Afterburner, sí. increíble, con todo el humo de los misiles que te tiraban. Y claro, la cabina se movía sí. y era un mareo. ¿Cuál era el que tenía cabina que daba la vuelta? Afterburner. ¿Era Afterburner? Que te tenías que poner cinturones de seguridad porque sí, te ibas sí, a sí, sí. Yo eso la vi en el Sega Park. En el Sega Park, que estaba aquí en Valencia. Claro, es que, ¿lo tenías bueno, aquí? Sí, a ver, tu equivalente a los recreativos de Benidorm. Yo voy a hablar de tres lugares donde he jugado recreativas que para mí son míticos. El más importante, creo, es el Sega Park de Valencia. En Valencia, en los 90... ¿mitad de los 90? 90, no, 90 y pocos, sí, yo creo. 90 y pocos. Entre... 90 y pocos se abrió Sega Park en Valencia, que coincidentemente estaba al lado de casa de mi madre. Sí, por lo tanto... Para quien sea de Valencia, conozco un poquitín... Estaba por Cánovas, ¿no? Sí, Cánovas. Era zona bastante accesible. A ver, es Jorge Juan, la calle de enfrente de Jorge Juan, que exacto. entra desde la Gran Vía, o sea, perpendicular a la Gran Vía, en esa calle. Lo que ahora es un Más y Más, que es un supermercado enorme, uh-huh. Eso era Sega Park. Qué guay, qué envidia. Y, buah, pues imagínate yo que, ¿sabes? Que llegaba del colegio a las 5 de la tarde y lo tenía al lado. Y es que veía, en las revistas veía la publicidad de los New Park, que es donde tenían todo. Tenían el Ridge Racer con una especie de... No sé si era un Mazda MX-5, era un coche real con una pantalla de cine. Era a ver, como, wow. Sega Park... Es que yo pienso en ti y te habrías vuelto, te habrías estallado la cabeza. Había llorado. Era un sitio, yo era de pueblo. Era un sitio muy chulo porque no era el típico salón recreativo plano donde habían puesto. Entrabas, era oscuro. Bueno, era. No, no era oscuro. Yo recuerdo que tenía mucha luz. Lo que tenía era. Al principio tenía una zona de merchandising. Entonces podías comprar cosas. Tenías como asientos, sofás y tal. Para, una zona como de lounge, ¿no? De descanso y tal. De estar ahí hablando con los colegas. Podías tomar algo incluso. Un local muy temático. Un local muy temático. Y luego entrabas y se abría el local y ya tenías todas. Un salón de igual. Pues que serían 30 por 30 metros o 40 por 40 metros, todo lleno de recreativas y casi todas temáticas. Y el Laser Game, además, introdujeron... Y luego en la parte de atrás tenían el Laser Game que se llamaba Quasar. Quasar. Y entonces decidías, tú querías, ibas ahí a tomar algo, ibas ahí a jugar a recreativas o te ibas a jugar al Laser Game. ¡Qué envidia! Y tenía todas las máquinas recreativas temáticas del mundo. El Daytona, tenían como 6 máquinas de Daytona puestas en hilera, con una pantalla, tenían una pantalla gigante de fondo. Y luego cada consola tenía su... Cada máquina tenía su coche. Entonces, para mí ese es como el lugar de recreativas al que yo iba y flipaba. Y recuerdo con mucho amor las máquinas de Virtua Cop, tanto el primero como el segundo. Recuerdo, pues, la de Terminator que estábamos hablando antes. La de Judgment Day, la de Midway. Sí, que era como un Operation Wolf, pero moderno. Sí, sí, sí. La primera fase era en el futuro. Sí, exacto. Y luego había otra muy parecida de Alien 3. Sí, sé cuál. Que era el mismo. Eran como skins del mismo juego, básicamente. Sí, eran muy parecidos. Pero usaban todos la misma técnica gráfica. Sí. Y luego que estaba el de Konami, el Lethal Enforces. Sí. Salió el Revolution X, que creo que era Aerosmith, ¿puede ser? No me acuerdo. No sé. Luego también recuerdo... El Area 51 también recuerdo. Todas las variantes de Street Fighter. Sí. Por esa parte se ponían casi todas. Todas las mutaciones. Además iban cambiando, como cada 2 meses o 3 meses cambiaba la máquina y de repente era un Street Fighter nuevo. Que si el Marvel, que si el no sé qué, que si el cual. Sí. ¿Sabes? Luego estaba, no sé si os acordáis, seguro algún oyente se acuerda, había un Street Fighter hackeado, un hack. Vale. Que tú, por ejemplo, hacías un Shoryuken y tirabas 5 kames por el sobaco. No, ese no. Estaba roto el juego. De hecho, lo pusieron hace poco en el Moving. Sí. Cuando fuimos al Moving, no. Al otro. Al de la Rambleta. Al de la Rambleta. Estaba un Street Fighter roto. Ostras, pues no recuerdo, la verdad. Y claro, era Rainbow Edition, me parece. Sí. Pero era un hack, realmente. No era. Capcom no quiso hacer eso, alguien lo alteró. Ya. Pero se volvió como una recreativa bastante común. Luego allí también en Sega Park tenían el de los Simpsons, creo. Qué bueno. ¿Y el de X-Men puede ser? Que el de un montón de jugadores. Sí, podía jugar también. A 4. Sí, tenía una máquina de 4 jugadores. Yo llegaba a jugar muchísimo. ¿Y el de Double Dragon? O sea, el de Double Dragon, perdón, el de Dungeons and Dragons también tenía una máquina que eran varios jugadores, creo. Yo 4. Llegué a jugar al Tower of Doom y luego al Shadow Over Mystara. Llegué a jugar, si no me equivoco, en Saturn, ¿no? Y luego en emulador también. Yo recuerdo la recreativa y luego lo jugué ya más adelante en emulador. No sé qué otras máquinas míticas había. Bueno, el Virtua Racer. Yo lo jugué por primera vez en recreativa allí con la cabina de. Lo llegué a ver en Benidorm, pero ya era mayor. Era una bueno, pasada. Mayor. A ver, mayor. O sea, para mí el momento de entrar en Sega Park un día y de repente ver el Virtua Racing y el Virtua Fighter en 3D poligonal que en realidad para la época era una locura, yo me explotó la cabeza. Y además, lo típico, había un montón de gente en corrillo ahí, en plan viéndolos y jugándolos. De hecho, en Elda, donde yo vivía, había unos recreativos enfrente del colegio. De hecho, había dos enfrente de un colegio. Es decir, qué listos, cabrones. Teníamos en la primera máquina de los Coco Loco, que eran los principales, los que solían tener mejores máquinas, siempre era donde ponían la placa nueva, el nuevo encargo. Sí. He visto por ahí pasar desde Art of Fighting, la primera vez que lo pusieron, de Neo Geo, que tenía un zoom, unos sprites del tamaño de un niño. He visto pasar ahí Tekken, cuando pusieron Tekken se nos cayeron los huevos al suelo. Sí. A mí me hace gracia que Tekken también apareció en Sega Park. Sí. Lo pusieron siendo un juego que luego salió en PlayStation. Pero sí me hacía gracia, ¿no? De ver esos juegos que luego... Pero Tekken salió un año y medio, dos antes que en PlayStation. ¿Sí? Es que Tekken, bueno, luego yo quería comentar el tema de Tekken. Es muy curioso que a día de hoy todos los Tekken salen un año antes o aproximadamente en Japón en recreativa. Sí. De hecho ya hay primeras impresiones de Tekken 7. Que porque sea, los, vamos, los testean. Y los dejan y, bueno, la competición, la escena de competición en Japón se hace en recreativa. Es que en Japón es muy común tener una máquina enfrentada a la otra, no ves a tu rival, pero estás conectado con él. Ah, qué bueno. Te pone, here comes a new challenger, y tal. Alguien ha metido la monedita en el otro, te reta. Qué bueno. Y los Tekken siempre salen primero en recreativa, y luego ya nos llegan. El 7, de hecho, Unreal Engine 4. Cuando volvamos de Japón, comentaremos un poquillo lo que hemos visto por allí, o desde allí, o lo que sea. Tengo muchas ganas de ver las recreativas que se ven por allí. Yo he apuntado aquí de primera época, aparte Wonder Boy de Sega. Fue una de esas máquinas que aguantaron. Claro, es que, por ejemplo, Wonder Boy también para mí es Master System. Claro. Claro, pero fue una de esas recreativas que aguantó el tipo bastante bien porque funcionaría también, daría tanto dinero, que ahí estaba al lado de otras más noventeras, porque Wonder Boy es del 86, es súper antiguo. Yo es que sí que he tenido consola desde Master System, he tenido consola en casa. Entonces no he ido tanto a salones recreativos. Sí que en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, pasaba allí todo el verano de pequeño y había una sola recreativa en uno de los dos bares que hay en todo el pueblo. Y claro, estábamos todos los niños siempre haciendo cola para jugar. Y recuerdo que allí estaba el Pang. El Super Pang. Fue mitiquísimo. Era uno de los juegos. Era como cada verano o cada. Sí. O un juego duraba medio verano y al medio te cambiaba. Tenía truco juego para elegir pantalla, además. Yo soy de un Super Pang a día de hoy y me gasto 10 euros en moneda. No es un juego difícil, ¿eh? No. Jugué en Granada hace relativamente poco. A mí de pequeño me parecía difícil. No, pues jugué hace unos 4 años más o menos en Granada, en un bar de estos con multijuegos, elegí el Super Pang y me tiré media hora y me tuve que dejar matar el asco que me estaba dando. Al Pang le pillé manía porque estaba en todas las recreativas de bares que ibas por ahí. Sí, y estás claro. Un bar y había una recreativa, era el Pang o el... Aquí, por ejemplo, estaba el Pang, luego pusieron el Snow Bros, llegaron a poner también... Bueno, el Street Fighter estuvo también bastante tiempo. Hay Street Fighter porque, joder, pero bueno, Street Fighter. Pero ya te digo, el Pang y el Snow Bros les tenía manía porque eran lo que había el en juego, todos los bares. El Puble Era entrar en un bar y, ¡tiene una recreativa! Ibas y era Pang o Snow Bros. Y es como, joder, otra vez no. No sé, yo recuerdo sobre todo los piques Street Fighter 2. Sí, Street Fighter 2, además con lo del no toques el mando 2 que picas a la máquina. Sí. Era como... Al picar a la máquina, qué buena. Yo recuerdo mi primera experiencia con una recreativa y yo quiero que la gente empatice conmigo y se ponga en mi lugar de lo que yo sentí. Fue con el Outrun en una heladería que era de unos amigos de mi familia y la tenían. Entonces abrían y le daban al click... Sí. Y me ponían vidas y me tenían toda la tarde y jugando. Madre mía. Yo estuve así unos meses. Un día, en un barrio cerca de Valencia, se llama Malilla, habían unos recreativos, ya lo que sería un recreativo old school, ya de los de toda la vida. Entré y descubrí que había que pagar. Descubrí que había que pagar para jugar. Lo que a mí me lo habían puesto, que me dejaban ir jugando, descubrí que había que pagar. Qué injusticia. Y me tocó volver a casa, muy triste. Llorando. Coger dinero y volver. Y entonces era un barrio y... que bueno, quizás no era el barrio más idílico y en el que era mejor gastar las monedas rápido antes de que alguien te cogiese tus monedas. Malilla es como el Vallecas de Madrid, pero en Valencia. Es que yo recuerdo en los recreativos en Elda teníamos los Cocoloco y los Jurassic, que estaban enfrente del cole. Eran bastante, bueno, bien, normal. Había gente con sus cigarros, sus ceniceros en las recreativas, con sus pinball y tal. Eso era muy típico. El típico. Que estaba requemadísimo y siempre estaba el metacrilato, estaba reventado de las cenizas. Y luego te ibas hacia el barrio chungo del pueblo, donde estaban los recreativos 2000. Claro, hablamos del 90 y pico, el 2000 era como, wow, futuro, ¿verdad? Y estaban los Dragon. Los Dragon era territorio gitano. Ahí, si entrabas... Sí. Tenías que ir en plan muy... Le echaba dinerito a una máquina y me iba. Pero curiosamente, no sé por qué. No sé qué leches hacían. Tenía las mejores máquinas ahí. Mola. Y era como, cabrones, ¿por qué? Yo me tenía que dejar perder en... tenía que dejar ganar en Street Fighter 2. Si no quería que hiciesen un Street Fighter 2 conmigo. Como la intro, ¿no? ¿Te hacían como la intro de Street Fighter? Exacto. A mí me gustan mucho los juegos de lucha. De hecho, me viene de ahí la afición por los juegos de lucha, de la recreativa de Street Fighter 2. Y le cogí mucho truco, se me daba bien. Hasta que llegaba alguien, los mayores, que no les venía bien que un chico más pequeño, un crío, les ganase. No tenías barba con 7 años, 8. Era una persona totalmente diferente. A mí una de las recreativas que más me gustaron, que la descubrí muy tarde, en un viaje a Disney de Orlando, en el hotel donde nos quedábamos, descubrí que había unos recreativos en un hotel de Disney. Y es como, wow, ¿sabes? Y ahí descubrí la máquina de Landis vs. Predator. ¡Buah, qué buena! No la conocía. De CPS2. El beat'em up. Y estuve como 2 o 3 horas ahí metido. Es que esa es tremenda, es de los mejores beat'em up de la historia. O sea, por un lado porque es Alien vs Predator y a mí me flipa, siempre me ha gustado Alien y Predator. Y segunda, por el juego es muy bueno, es que es muy chulo, está muy bien. Y esa recreativa a mí probablemente una de mis de mi top 5 de recreativas diría que está ese juego. Pues yo he anotado aquí la época Coco Loco, Jurassic Dragon, Gitanos, etcétera. Los recuerdos que tengo por aquí un poco difusos. Tengo, bueno, Street Fighter 2, Snow Bros, por favor, todos hemos jugado Snow Bros. Demasiado. Tumble Pop, que era muy parecido. Sí, era no, más o menos. Ibas con uno muy rollo una aspiradora. Sí, sí, sí, con una aspiradora y cuando absorbías mucho. Como en Es el mismo concepto que Snow Bros. Sí, en el Snow Bros. Les hacías una bola de nieve, pero poco a poco los malos iban rompiendo la bola. Sí. Es decir, tenías que ir racionando bien, en plan, le tiro cuatro bolitas a este. Pues en el Tumble Pop se te llenaba la aspiradora, empezaban a pegar patadas dentro de la aspiradora y la rompían. Por lo que tenías que llevar cuidado. He puesto el X-Men de Konami, el de los Simpsons, que era la leche. He metido juegos de fútbol, porque yo me curtí con muchos juegos de fútbol. Super Sidekicks de Neo Geo, el 1 y el 2. El 2 era muy diferente al 1, y de hecho en el 2 había un truco. Yo me elegía siempre a Argentina, porque tenía mucho melenudo, y yo qué sé, me hacía gracia Argentina. Tampoco sabía mucho de fútbol. Además, habían pocas selecciones, habían como 8 o 10, ¿no? En el 1, en el 2 sí que había más, porque había grupos, estaba como el grupo de África, de Asia, qué. Pues me elegí a Argentina y había un truco que tú te ibas a la esquina del todo. Es que todos los juegos siempre han tenido truquillos. Sí. De hecho, intentamos optimizar la duración de la partida con truquillos. Más que trucos eran bugs. Sí, glitches. Y lo que hacía era, me iba arriba del todo, había un botón para hacerte un autopase, que es tirarte el balón un poco para adelante y sales corriendo por él. Pues bajabas desde la esquina con ese botón, atravesabas al portero, que estaba ahí como, no entiendo qué pasa, y te metías dentro de la portería. Y me he pasado ese juego millones de veces, y me divertía pasándomelo con una mierda de truco. Ahora lo pienso y digo, joder. Pero porque optimizabas tu dinero. Exacto. Ahora te sentías, tú juegas en consola y puedes jugar todo lo que quieras, pero allí tus 5 duros... Pero también es verdad que creo que cuando éramos pequeños no entendíamos que la máquina era una serie de circuitos y tal. O sea, lo que estábamos hablando antes de no uses el segundo mando de Street Fighter porque picas a la máquina. Pensábamos que la máquina... Pero ojo. Tenía como conciencia, o sea, como que era consciente que estabas jugando con ella. Siguiendo con juegos de fútbol, en el Soccer Brawl de Neo Geo, este que era futurista, que cargabas el tiro y pegabas un pelotazo, pues en ese, si le dabas al segundo mando, los jugadores del equipo rival saltaban. ¿Ah, sí? Había un glitch en ciertas máquinas que tú le dabas y tenías a tu amigo dándole en plan, dale, que salten, que salten, y así son inútiles los jugadores. Y bueno, he metido el juego de tortugas de Konami. El de las tortugas, ya es épico. El de las tortugas. Yo lo jugué más en NES, el 2. El de la recreativa, ese es el de NES. Ese, pero en recreativa también recuerdo haberlo jugado. De hecho, lo jugamos en Nueva York, puede ser. Sí, la tenía. Jugamos en tortugas, al Final Fight. ¿Cómo se llama el lugar este? Barcade. El Barcade es un bar en Brooklyn, en Nueva York. Donde tienen un montón de recreativas super clásicas puestas. Ahí pude jugar por primera vez al Joust, muy mítico, si habéis leído el libro de Ready Player One. Y pude jugar a máquinas que no había, o sea, de las típicas que habías oído hablar de ellas, habías leído sobre ellas, pero nunca habías podido llegar a jugar. Había muebles originales de Donkey Kong, de Dig Dug, había un montón de... El Q-Bert. El Q-Bert, que también sale en Ready Player One. Sí. Y he apuntado por aquí, no sé si os acordáis de Gaelco, una compañía barcelonesa, de hecho, de española. Tenía juegos muy míticos, y este creo que Marquino lo conoce, el World Rally Championship, el juego de Carlos Sainz, conocido. ¿Era el que era vista isométrica? Sí, ese lo habéis visto todos. Sí. Luego tuvo una secuela con el Subaru Impreza, el primero era con el Celica o el Supra. De hecho, cuando fuimos a la exposición ahora un par de meses, lo tenían y no pude resistir sentarme a jugar al mítico del Tilal Bike, se llamaba así. Sí. Pues Gaelco, aparte del Radical Bikers, que fue su gran boom porque era el juego del pizzero loco, que ibas con la máquina, o sea, con la moto y tal, sacó, yo jugué a dos juegos muchísimo, uno que se llama Squash, que es del deporte, del Squash, creo que debe ser el único juego de arcade sobre Squash. No lo sé, pelota. Es un nicho dentro de un nicho, es como... Y Thunderhop era un juego, una especie de shooter plataformas, como un Contra, un poco un ritmo más bajo, y la mayoría de los escenarios era ir para arriba, iba saltando en plataformas, y sacaron una segunda parte que nunca ha sido emulada, Thunderhop 2, que era como el juego de Goku, lo llamamos el juego de Goku. Van Presto sacó recreativas de Dragon Ball, de lucha, eran malísimos, pues este juego, el Thunderhop 2, era brutal porque los tíos, el protagonista del primero era un niño peludo tal, un Goku pequeñín, pues este era el Goku, el Super Saiyan, plan, mucho más peludo, a pecho descubierto, y mezclaba fases de shooter, que ibas incluso como volando, con un beat'em up o un shooter, un el tirón de Dragon Ball. Pues yo creo que sí, porque como también hizo Sonic 3, también el tirón de Dragon Ball. Sí, sí, exacto, con sí. Sonic en Super Guerrero. Bueno, creo que es el momento de dar la segunda parte sí. del código del Final Fantasy. Vale, vamos para arriba en el documento. Vale, yo lo tengo ya aquí, lo voy a deletrear. A recordar de apuntar, hemos dado la primera parte antes. Esta es la segunda parte. El segundo bloque de cuatro cifras. J de José, C de Cáceres, N de Navarra y 9. J, C, N, 9. Perfecto, solo queda un grupito para... Solo queda un grupito que daremos más... Ya, podéis, ya podéis empezar a probar cosas. Sí. Mientras. Bueno, y continuando con recreativas... Es que me emociono, en serio. Ya, es que hay muchísimas. Lo siento, pero estoy aquí, tengo un montón. Yo recuerdo con mucho amor el Sega Rally. Además del Daytona, me gustaba mucho el Sega Rally. Sí. Aunque solo jugaba la primera pantalla porque era como la más divertida para mí. Pero también el Sega Park lo tenían con dos máquinas, las dos con la cabina del coche y tal, y en una pasada. Yo jugué en París, en Disneyland París, al Sega Rally 2 por primera vez en arcade. Sí, también, el 2. Que fue ya un poco, como estaba Dreamcast en el mercado, estaba a puntito. Sí, estaba un poco más bueno, cómodo. Es que con las placas estas System 22 de Namco, sí. con Naomi, con Model 2, en las 3D al principio lo petaron porque era como... Era superior a lo que teníamos sí. en casa. Pero luego se fueron apagando, sobre todo con Play 1 y especialmente con Dreamcast, que claro, era una Naomi ya. metida sí, en una... Sí, es que... Es como que la carrera, básicamente antes no podían hacer esos gráficos en consola porque necesitaban placas muy grandes para sí. meter la cantidad de chips. Muchos megas. Y a medida que sí. la tecnología avanzó, las consolas caseras alcanzaron las recreativas en fidelidad sí. y en gráficos. Sí, y también la llegada del CD-ROM para capacidad simplemente, claro, que sí. podían meter más contenido, más claro. música y tal. Por ejemplo, Crazy Taxi estaba también en Dreamcast. Era, Dreamcast. Pero es que Dreamcast tenía una Naomi dentro. Es que... Naomi estaba basada en la arquitectura de Dreamcast. Eran iguales. Y ahí, claro, jugamos a todos los arcades y fue la muerte definitiva. De sí. hecho, llegaron a salir en Dreamcast. Recuerda Saturn como una máquina famosa por tener el cartucho de expansión de RAM sí. para juegos en 2D. King of Fighters 95, bueno, 94, 95, 96. Pero luego Dreamcast sacó conversiones perfectas de CPS2 y CPS3. Sí. Donde se incluye Marvel vs. Capcom 2, sí. Street Fighter 3, el Third Strike, que fue el definitivo. No tenía ya sentido ir a los arcades. Claro. Se quedaron en un nicho ya para... tenían el valor añadido, por ejemplo, de los juegos de... disparo, aunque también había periféricos para consola. Era más muebles guapos. Exacto. Por ejemplo, hablando de disparos, estaba el House of the Dead, sí, que sí. bueno, es un pero clásico. Pero es que en Dreamcast jugué al 2 con pistola y era igual. Ah, sí, estaba, es decir, no lo sabía. El de House of the Dead 3 llevas una escopeta sí, en el sí. recreativo. Pero habían perdido el norte con el 3. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, recuerdo jugar al Time Crisis, que es un clásico de recreativas, en la Play 1 con la pistola, no me acuerdo cómo se llamaba. Falcon. Exacto, algo así. Yo era y soy muy fan del Virtua Cop, hasta el punto de que cuando salió en Saturn, me aprendí de memoria en todo durante todo el juego dónde aparecían los enemigos. Claro, y era entonces, pam, pam, pam. Era pim, pam, sí. pam. Hasta el punto de que luego, cuando jugaba en recreativa, me gustaba mucho jugar en recreativa porque cogía las dos pistolas. Yo era sí. muy fan de las pelis de John Woo también y tal. Muy fucker. Entonces, me ponía dos monedas y jugaba con las dos pistolas y me pasaba el juego con dos pistolas a la vez. Era una joder, pasada. Queda muy épico, de hecho, sí. Para mí es de mis dos recreativas favoritas es Virtua Cop por eso, por lo divertido que va para mí coger dos pistolas y pasarme el juego a dos ¿y cómo pistolas. Pisabas los pedales? No, eso no es lo bueno, me gustaba más Virtua Cop que el Tech Crisis porque no lleva pedales, vale, no te vale. cubrías, sino que tenías que disparar bien. Exacto, salió un pedal con la pistola, salieron muchas pistolas con pedales en Play 1 sí. para el Tech Crisis. Yo la tengo, podemos sacarlo un día y la traemos. Siempre decimos que vamos a sacar juegos y luego nunca los sacamos. A mí me encantaba la gente aquí. Que echaba una moneda, no sabía recargar la pistola, que tenías que disparar fuera de la pantalla. Y yo, como quería jugar luego, me callaba. Qué le mal. Es que me lo veo detrás, hay un retaco de tres palmos. Hablando de Time Crisis, yo jugué al 4, creo que es el último que ha salido en recreativa. Bueno, no lo sé, llegó a salir para Play 3 un Time Crisis. Y recuerdo que el último que jugué en recreativa, no hará mucho, 5 años, me gustó muchísimo. De hecho, creo que casi me lo paso el juego, y ahora mayorcito yo, ya tenía mi videoconsola en casa, mi Play 3, pero me gustó, me recordó mucho, y era un juego muy chulo. Yo, el juego de tiros más loco que recuerdo, de recreativa, uno que jugué en los Piccadilly de Madrid, que era de un policía, que tenía body tracking el juego, de forma que te podías vale, agachar y te cubrías dices, tú. Sé cuál dices, que no tiene una cámara la sí, la entonces recreativa. Tú eras el que te agachabas y sí, tal, acabas hostia, reventado, a los 10 minutos estabas ya que no podías moverte porque era además muy hardline, muy sí. Los Ángeles poli y tal. Era un poli de ciudad. Entonces el juego eso te traqueaba el cuerpo, entonces tú te agachabas, te levantabas, ¿de qué compañía era? No me acuerdo. Me acordaba en plan, de repente así en plan de, ostras, es verdad el juego este. Que tenía un entramado de cámaras, como tenía como varios puntos. No sé ahí, si era muy... No me acuerdo del setup físico de hardware, solo recuerdo... Yo recuerdo que te tenías que agachar para esquivar. Sí, era una plataforma, te subías encima y a partir de ella te agachabas y tal. Y en 10 minutos no podías más. Hemos apuntado por aquí, dentro de la burbuja de juegos de tiros, el Jurassic Park. Ese lo iba a nombrar ahora. Estaba muy... Sí, que tenía como... Como un coche, sí, un coche. Dentro ahí. Cerrado con cortinas. Sí, pero además esos juegos eran de, en plan, de mantener el gatillo todo el rato e ir apuntando, porque no había límite de balas, no había nada. Era muy... No te escondías como Time Crisis, claro. Por lo tanto, te exigía la precisión de que tenías era que matar. Era la velocidad del reflejo de... Exacto. Mover la pistola al lugar, porque tú ya estabas disparando. O sea, la gente que jugaba nunca dejaba de apretar el gatillo, porque daba igual, o sea, no importaba. Entonces era en plan de mantener ese gatillo y apuntabas a donde aparecían los dinosaurios. Y el contexto del juego es que ibas subido en el coche de la película y el que va sobre raíles. Exacto, había un desastre. Era muy loco, o sea, de repente saltaba el coche y se metía en la mandíbula del dinosaurio y lo estaba. ¿Puede ser? Era Lost World. Tenía eventos dinámicos. No era simplemente sobre raíles de disparar enemigos que aparecían, sino que aparte pues pasaban pequeñas escenas cinemáticas, entre comillas, interactivas. Sí, en las que... Yo sí recuerdo jugarlo en el centro comercial El Saler. Justo ahí lo jugaba. Ya un poquito más mayorcito. Y en Sega Park también estuvo. Yo me acuerdo. ¿Y los Silent Scope? Sí. Eran tremendos. Sí, que tenía pantallita en el rifle. Exacto. Era muy buena idea. Tenías la pantalla principal donde veías el juego sin zoom, digamos, el nivel entero lo veías. Y cuando ponías la vista en la mira, el rifle tenía una pequeña pantallita dentro en el que cual veías la mira del francotirador. Era un juego exigente, ¿eh? Era un juego no exigente. No sé si lo recordáis o soy yo. Yo no aguanté mucho, ¿eh? Yo no recuerdo. Las veces que jugué ese juego no aguanté mucho tiempo. Básicamente era un juego de un shooter, pero era un contrarreloj. Te daban un tiempo en el que los enemigos aparecían y se escondían como si estuviesen patrullando un edificio donde han cogido rehenes. Entonces jugabas con el tiempo en tu contra, que a lo mejor pasaba tres veces por la ventana y tenías que matarlo. Y luego si te cargabas, porque podía haber un accidente, ¿no? Se han cometido errores, y te llevas un rehén por delante, pues te restaban a lo mejor 10, 15 segundos o te quitaban vida. Creo que ahí tenías. Y hablemos de mi otra máquina favorita de toda la historia, que es el Star Wars Arcade. Ostras. El primero. Siempre quise un 32X para tener Star Wars Arcade. Yo tuve ese mismo dilema siempre. Para mí el 32X era la consola de poder jugar a Star Wars Arcade. El Virtua Racing bien, porque era más cercano a la Mega Drive al Virtua Racing. Pero es que el de 32X tenía más circuitos, tenía un coche tipo Daytona también. Pero bueno, el Star Wars era una pasada, un juego poligonal, sin texturas, porque todavía no había texturas en los juegos 3D. La máquina recreativa tenía dos asientos, uno de piloto y otro de ametrallador, bueno, de persona que dispara. Llevas un X-Wing y era una simulación de tres fases de Star Wars. La primera era un asalto contra... No, era un dogfight normal contra TIE Fighters. Luego entrabas a asaltar un destructor imperial. Entonces te colabas por dentro y tal, entrabas por unos circuitos, bueno, se habían inventado un poco cómo era por dentro el destructor y le disparabas y lo reventabas. Y la tercera, la estrella de la muerte. Por pasillos, qué guapo. Ese era el nivel estrella porque tenía las dos cosas míticas de la estrella de muerte. Tenía el trench run, ¿no? Lo de la ¿cómo se llama eso? Un trench. Es una pasarela. ¿Cómo se llama? Bueno, da igual. La pasarela está de los... Una trinchera. Exacto, trinchera. Eso, la trinchera es la palabra que estaba buscando. Está José aquí haciendo el gesto de cavar. De trinchar cosas. La trinchera. Ibas por la trinchera, te disparaban los láseres, luego aparecía el TIE Fighter de Vader y tal, le disparabas. Pero luego llega un momento que te colabas dentro de la Estrella de Muerte con el retorno del Jedi. Entonces llegabas al final, que estaba el reactor, le disparabas al reactor y ya escapabas y reventabas la Estrella de Muerte. Esa máquina era una pasada, porque además uno pilotaba. Sí. El pilotaje era semilibre, o sea, pilotabas bastante, tenías bastante margen para tú ir por donde querías, pero más o menos te dirigía. Y el segundo disparaba y era el que reventaba las naves. Tal cual, mi máquina favorita de todos los tiempos. Y si alguien nos escucha y nos puede comentar si en su ciudad todavía hay recreativos, porque a mí me encantaría visitar unos recreativos. Que nos avisen y vamos. Vamos. Recuerdo vagamente que en Gandía había algo. Creo que se mantenían todavía unos recreativos. ¿Sí? ¿Puede ser? Un poco pervertidos por las tragaperras. Me pregunto si hoy en día funcionaría unos recreativos. Bueno, por ejemplo, en Brooklyn funcionaba, pero bueno, es otro... Pero integrarlos en un bar me parece bien, para treintañeros. Claro, es que ese es el mercado ahora. Los recreativos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Nueva York e íbamos por Chinatown, que encontramos unos recreativos? Sí. que era un plan pero poco... era un poco el nicho que se hizo un poco en Japón de Dance Dance Revolution, sí, eran de máquinas japonesas. De baile, muchos Kino Fighters para hardcores, de verdad. De hecho, a ver, el 90% de la gente que había ahí dentro eran asiáticos, sí, todos. Que los Piccadilly de Madrid acabaron así, ¿eh? Sí, acabaron llenos de asiáticos. Es verdad, jugando el DDR y tal. Sí, sí, sí. Por eso digo que no sé si en una ciudad, Valencia, Madrid yo, y tal, podrías montar un recreativo normal y corriente, uh-huh, o tendrías que hacerlo en un bar. Yo lo vería, por ejemplo, unas recreativas que solo era de noche, porque no puedes abrir todos los días de la semana, perderías dinero. Pero, por ejemplo, solo abrir de noche los jueves, viernes, sábado y domingo, o sin domingo, por ejemplo, y que además de las recreativas tengas, pues, servir copas. Sí. Bueno, pues es la combinación. Tiene que ser para mayores, sí. Cerveza y recreativa. No, lo metamos. Totalmente. Pero tiene que ser para mayores de 18 años, tiene que ser. En plan, prohibida la entrada. Pues ya está. Ni Patreon, ni nada. Si vendes alcohol, ya no vendes. ¿Hacemos nuestro Patreon para montar nuestro bar de recreativas? Yo creo que para treintañeros nostálgicos, tipo nosotros. Sí, eso funcionaría. Podríamos montarlo nosotros. Venga, vamos. ¿Por qué no? Va. Es uno de los objetivos del Patreon. Es que estoy tirando la lista para atrás. Me sabe un poco mal que nos quedemos más, nos centremos más en recreativas en 3D, sí, porque es que realmente el auge de las recreativas yo lo localizo a principios de los 90. Sí, es que cada juegazo aquí. De hecho, el declive fue el 3D porque... Sí, porque ya teníamos consolas en casa, muy potentes. Y llegó con la, por lo menos aquí en España, con el euro... Y realmente era caro y los recreativos. Podías jugar 3 partidas, 4 y ya te estabas dejando dinero. Es que estaba a 5 duros. Siempre ha sido a 5 duros, bueno, y la máquina espectacular a 100 pesetas. El Sega Park era de 100 pesetas casi todas las máquinas. Era bastante caro. Ya, pero porque ya estábamos. Sega hablando Park era uno de esos sitios donde tenían. De mediados de los 90. Tenían lo menos como 8 máquinas de cambio, ¿sabes? Sí. De meter billetes y sacar monedas porque es que volaba el dinero. Recuerdo tardes enteras a punta del Toki, de Taito, el Asterix de Konami, el Sunset Riders. ¿Quién ha jugado al Sunset Riders? Riders. Yo no he jugado. Pues es el de los vaqueros, seguro. Sí, sí, pero nunca he sido de... No sé, esa máquina la veía y no me llamaba. No podemos saltarnos los Metal Slug. Bueno, lo hemos comentado antes un poquito, pero... He puesto una lista de Neo Geo. Tiene que estar. Donde he metido el Windjammers, que hemos jugado todos. El Neo Turf Masters de golf, que también... Yo jugaba al Neo Turf Masters muchísimo. Los King Kong Fighter, que quizás en consola no sean tan populares, pero en recreativas Se juega muchísimo, y luego en emulador. Luego está el Darkstalkers. Darkstalkers es de Capcom. Ese pasa... Es CPS2. Tenemos, bueno, Fatal Fury, Art Fighting, World Heroes, Spin Masters, el de los yo-yos, el Soccer Brawl, los Samurai Shodown, que salieron un montón. Sí. Yo me quedé en el 1 y el 2. De hecho, en los Jurassic, en frente del colegio, los recreativos B que teníamos, porque los Cocoloco eran protagonistas, había en la entrada una máquina con 4 mandos, un mueble espectacular, rojo, enorme. Y ahí vi el Samurai Shodown por primera vez, el NBA Jam. El NBA Jam fue para mí... Yo el NBA Jam lo jugaba en la Mega Drive. Claro, es que luego salió Mega Drive, pero los sprites del arcade, claro, venían de usar técnicas en Mortal Kombat, que fue otro gran boom cuando vimos Mortal Kombat. Una revolución. Sí. Pues usaban esas mismas técnicas para digitalizar caras, digitalizar personajes, y coño, eran sprites del tamaño de un niño, como los del Art Fighting, eran increíbles. Yo me gustaría saber si alguno de vosotros o alguno de los oyentes se ha pasado alguna vez el Ghost and Goals o el Ghost and Goblins. Tenías que pasártelo, de hecho, 2 veces para sacar el final. Creo que no me he pasado siquiera la primera pantalla, probablemente. Es el juego más difícil que me ha pasado. ¿Alguien se nunca ha pasado algún juego en recreativos? Esa es buena pregunta. Yo el Alien vs Predator sí que me lo pasé, el Virtua Cop me lo pasé alguna vez también en recreativo. ¿Y con una moneda? Sí, el Street Fighter. Con una moneda, la historia, sí. Yo me lo pasé con Vega, el Street Fighter. Una vez me dio por elegirme a Vega, en plan, lo tengo quemado ya arriba, Ken y tal. Y me lo pasé con Vega, no sé ni cómo lo hice. Vega con el tema de la red esta que se enganchaba, pero solo servía en un escenario. Solo en su escenario. Luego tenía un ataque que... La palometa. Desaparecía y... Sí, la palometa. La palometa. Yo me estoy poniendo triste porque creo que no me ha pasado ninguno. No. Yo me he pasado Super Sidekicks 2, el Taito Cup Finals, que era un juego que te podías elegir un equipo con una calavera, que tenía... Tú podías meter monedas para comprar tiros especiales que reventaban la red, podías pegarle puñetazos a los jugadores. ¡Oh, loquísimo! Ese me lo he pasado. Con micropagos, ¿eh? El inicio de los micropagos. El World Heroes me lo he pasado el 2. Me elegí a Dragón, que era un clon de Bruce Lee, y que tenía un modo Deathmatch que tenías en el escenario como trampas, y no había barra de vida como tal, sino que había una barra que se iba balanceando para un lado o para otro, y tenías que comerle toda la barra, y era aprisionarlo, arrinconarlo en el final del escenario. Y me lo he pasado ese juego, era muy bueno jugando. De hecho, los mayores, como he dicho antes, me reclutaban obligados. Lo dice con orgullo, está ahí. Sí, sí, los mayores me querían. De hecho, llegué una vez tarde al colegio por culpa de una de esas y me entró un ataque porque yo era un niño bueno. Claramente la culpa de los mayores, no de ti. No, mía, totalmente, porque se me fue el santo al cielo. Y un caso impactante que recuerdo en los recreativos. ¿No teníais en el vuestro el Puzzle and Action de Sega? Sí, me suena mucho. Por el nombre no lo reconozco. Pues, a ver, es un juego de minijuegos. ¿De minijuegos basados en franquicias de Sega? ¿Puede ser? Es de locuras. Bueno, tienes a los de protas de Bonanza Bros y tal. Sí. Pues ese juego, extrañamente, llegó a casi todos los recreativos, al menos de la comunidad valenciana. Sí. Y creo que seguramente a Madrid, Barcelona y demás, en japonés. Nunca lo localizaron. Fue como... Me suena mucho, pero no recuerdo la máquina ni recuerdo especialmente nada sobre él. Joder, es que ha apuntado a tantos juegos. El Bakio Hare, el Joan Makeman Ninja... Eso sí que jugué bastante. La burbuja de los juegos de rellenar cuadrados para sacar la foto de la tía desnuda. Con lo de la araña y todo eso. Sí que me acuerdo. Que estaba el New Fantasía, que era el porno. Sí. Que si lo hacías mal, se giraba y salía una peli de terror. Hellraiser, Robocop, Freddy... Y luego los Girls Panic. Yo, por ejemplo, esos juegos los veía... Pero nunca he llegado a jugar a esos. Tampoco. Era muy, y va a sonar un poco raro, pero casi siempre jugaban chicas. Y descubría tías en pelotas y jugaban las tías. Yo no me acuerdo de... O sea, recuerdo ver gente jugando a esos puzzles y tal, pero nunca jugué. No sé. Igual era porque me parecía aburrido. O sea, igual porque veía tías en pelotas y decía, uy, no, yo no voy a jugar a esto. Va a venir mi madre aquí detrás y me va a ver jugando a mí a esto. Y Capcom cuando inundó con el... Que es el Punisher, que es el Captain Commando. Que sí, el Cadillac y Dinosaurios. El Punisher lo jugamos hace poco, de hecho, estaba muy chulo. ¿Cómo se llamaba el juego Squadron, de Punisher y Nick Fury? Sí. Ese es el que jugamos. Ese recuerdo haber jugado. ¿Es ese? Y que empiezas bueno. a jugar y hace... ¡Oh, oh! Y se tira ahí dentro del bar y empiezas a pegar palos, que hace un grito, porque el chip de sonido era un poco castañero, sí, y sonaba ahí, sí, un grito indescifrable. Ese Punisher, yo no pasaba de la tercera fase con una moneda. Bueno, ¿y cuál es la máquina más loca? A nivel de funcionalidad o de cómo era, que recordáis. Porque yo os hablaba antes de la que descubrí una vez en PortAventura, que era, o sea, hemos descubierto que se llamaba... ¿Cómo? Galaxian 3. El Galaxian 3. Es de Namco, ¿no? Es de Namco, que básicamente era como un minicine donde te metías con 6 otras personas, cada uno se colocaba unos mandos, y era un shooter de naves en el que la imagen estaba proyectada en una pantalla enorme y cada uno controlaba una de las naves. Y creo que es lo más complicado o lo más grande, lo más loco que he jugado. Para mí lo más loco, sin duda, la recreativa de Ridge Racer, sí, con un coche real y una pantalla de cine. Wow, eso no lo he visto. Era un coche real, un descapotable, te subías en él. Joder. Y jugabas. Lo jugué en el New Park de Barcelona, siendo muy pequeñito, estaba ya reventado, lo típico que las máquinas no tenían mantenimiento, sí, arrancada la piel del volante, sí, la palanca de cambios, pero era un coche real. Y creo que es la mayor inversión, es estúpida además, porque nunca la rentabilizaron de Namco en una recreativa. Wow. Yo no tengo así tan espectacular. Lo único que guardo es un recuerdo de ir con mis padres, que ellos iba a tomar algún bar, y había uno que era un helicóptero. No recuerdo ni qué juego era siquiera, porque fui una vez o dos. ¿Sería el Thunderblade o...? Pero tenía palanca de típica de helicóptero, tenía los misiles y todo, y recuerdo que me fascinaba esa ir allí. O sea, siempre quería que mis padres fuesen ella a tomar algo para yo poder subirme al helicóptero. A lo mejor jugaba una partida y el resto simplemente estaba toqueteando la palanca con el Easter Coin. Sí, ese fue. Ese era. Ese es que lo he jugado ya alguna vez. Es lo que jugué yo en Benidorm. ¿Y cómo dices que se llama? Thunderblade. Sí. A ver, enséñamelo otra vez. Sí, este lo he visto yo en algún lado. Si buscáis Thunderblade Arcade, veréis en Google, la primera imagen sale el juego. ¿Y Marquino? Para mí es la máquina del PortAventura, que es... Cuando has venido, la has comentado, no me acordaba, y cuando he dicho, hostia, pues... ¡Qué pasada! Era una locura. Era como un cine, ¿no? Ojo la imagen que acabo de encontrar con el Hang-On y compañía. ¡Buah! Los arcades míticos de Sega, la máquina de Outrun, que de hecho hay una especie de, bueno, de propuesta para Lego, sí, para que saque las maquinitas, que lo pasé el otro día. Sí. Votadla a todos. Votadla, que lleva 2.000 y pico y necesita 10.000. Y la otra máquina también de PortAventura, que es donde la probé por primera vez, es la que hemos hablado de la realidad virtual, la de VR, que se llamaba Dactyl Nightmare. Sí, que era, hablamos el otro día de ella. Hablamos de ella en el programa este de realidad virtual, y es la primera experiencia que tuve con realidad virtual, que al fin y al cabo era... Te lo vendía como recreativa, porque pagabas un euro o algo así, bueno, la moneda que fuese en ese momento, y jugabas un rato. Y sí, entre eso y lo del el Galaxian 3, lo más loco que he visto en recreativas. Sí, es que... ¿Cuánto dinero tirado yo en instalaciones? Siempre tengo curiosidad por saber cuánto... ¿Era rentable eso? No, claramente no, porque todos han cerrado con el tiempo. Algunos antes, otros después. Y pregunta, ¿dónde estará todo eso ahora mismo? Descuartijado. Es una muy buena pregunta. En mayor medida estará. Porque sé que hay los típicos especuladores loquillos de internet, de foros, como el otro lado, que siempre están como en el garaje, no sé qué he encontrado, tal máquina. ¿Tú te acuerdas llevado? Cuando murió Michael Jackson, recuerdo que empezaron a subastar sus casas, sí, y hacer cosas. Y recuerdo una web donde hicieron una especie de Google Street View de uno de una de las plantas de su casa, que eran unos recreativos, sí, sí, en su casa. Sí, sí, lo recuerdo. Y tenía muchas de estas máquinas locas, sí, de míticas. Yo entiendo que muchas de estas máquinas caras habrán acabado en casas de gente rica, que sobre todo, pues, gente rica que ha crecido en los 80, los 90 y tal, que cuando han tenido dinero... Pero habrán, la mayoría están con el sun fade este que les borra las pegatinas y tal, están destrozadas. Bueno, están destrozadas, pero bueno. Qué pena. Pero igual las han restaurado. ¿Os acordáis hace poco que salió que un tío compró un local y encontró que en Japón, sí, que encontró como 40 recreativas? No me acuerdo. No leí esa historia. Pues, luego os lo enseño. Pues un tío compró un local en Japón, sí, pero para montar un negocio para él, no sé. Y de repente se encontró con que había como 40 arcades. Oro. Wow. Estaban tapados con una lona y tal, sí, y estaban ahí funcionales todos, wow, máquinas originales. Suena el programa este de las subastas de, sí, de Divinity. Sí. De hecho, en algún programa de subastas se ha visto alguna vez el típico negrata del, sí, Bronx que lleva una máquina a subastar ahí. ¿De dónde ha sacado ese tío eso? Ya, claro. Es genial. Yo tengo mucha curiosidad por saber eso, lo que estabas diciendo, de dónde han acabado muchas de esas máquinas. Sí. Y yo apuesto porque muchas de ellas están en casas de ricos. Cuando seamos millonarios por el Patreon, yo, es lo que yo haría. O sea, es lo que yo haría. Si yo tengo millones de dólares y vivo en una mansión, sí, pues obviamente dedicaría una habitación entera a, sí, máquinas recreativas y caras. Joder, estas. Yo me pillaría un Rave Racer, el Rave Racer, que fue, sí, uno de los últimos Rave Racer, nunca llegó a Europa, y me pillaría esa recreativa. Yo montaría un Daytona de 8. Joder, qué guapo. Y la música. Y la música. Me emociono. La música. Claro. Cada vez que teníamos en el timbre de casa, la musiquita. Joder. Pero piensa, o sea, un Daytona de 8, te traes amigos a casa y guau. A mí se me ponen los pelos de punta pensando, o sea, Notch, en esa época. Notch debería, sí, en su casa nueva, Notch debería comprar un Daytona. Si es que le gustan los videojuegos, que no lo sabemos. No sabemos si a nosotros le gustan los videojuegos. Estoy deseando que vayamos a Tokio y veamos cosas. Tengo muchas ganas de todo esto. Sé que en Tokio debe haber todavía ese Densha de Go, que era una mini cabina de un tren. Ese, el juego que era también un Jet de Go o algo así, que era una pequeña cabina de avión. Debe haber todavía muebles locos. Os haremos reportaje. Nos haréis Periscope en directo. Sí, por supuesto. Sí que intentaremos hacer muchas fotos y las subiremos al post de Hipertextual, sí, o lo que sea, para que lo vea la gente también. Qué guay. Y bueno, yo sí que quería, aunque ya lo recomendamos una vez, sí, si os ha gustado este programa, que leáis otra vez, vuelvo a recomendar el libro de Ready Player One, sí, de Ernest Cline. Sí, Ernest Cline, además se ha anunciado esta semana que va a ser película por fin, dirigida por Steven Spielberg. Vaya tela. Qué buena. A ver, yo no sé hasta qué punto. A ver, Steven Spielberg, las últimas películas que ha hecho no tienen nada que ver con el estilo de película que Ready Player One va a ser. Se ha vuelto a ver, admitámoslo, está mayor. Steven Spielberg está mayor, ya no está tan en forma como estaba en los 80. Las películas que hace últimamente ya no tienen nada que ver con eso. Y de hecho, si miramos la última Indiana Jones, ha perdido un poco la magia de... Sí, pero... Bueno, pero tiene que ser así de aventuras. Pero con este proyecto... Yo entiendo que... Da pie que retome sus orígenes. Eso es lo que quiero decir. Que entiendo que con este proyecto puede un poco... Lo habrá aceptado, aparte de porque nadie más quería hacerlo. Nadie más tenía dinero. No, y además que... No había productoras que confiaran. Pero es que es un poco lo que le ha pasado a Josh Whedon con Avengers. Se ha quemado. O sea, ha llegado un momento que es en plan de... Es que la gente espera tanto y hay tanto trabajo que hacer y tantas cosas que te quemas. Yeah. Entonces yo entiendo que Spielberg habrá dicho, bueno, nadie más ha querido aceptar y tal. Oye, es una película como yo lo haría en los 80, vamos a ver si puedo hacer. Exacto. Es un poco su mentalidad. Entonces veremos a ver qué tal sale esta peli, y el libro deberíais leerlo todos, la verdad. A ver, hay que decir, no es un gran libro, no es una gran obra literaria. Es fanservice. Sí. Es un libro basado en el fanservice a gente que creció en los 80 y 90 y que tiene pasión por este mundo. Pero cuenta una historia que en realidad es súper entretenida, súper divertida. Y muy adictivo. Muy adictivo, sobre realidad virtual. Es una película convertida en un libro, pero que cada dos párrafos tiene una referencia a algo de los 80. Pero es que... Te despierta mucha nostalgia. Sí, sí, y, sí. Y yo, cualquiera que es lo que dices tú, 80-90, y le gustan los videojuegos, en 3-4 días el libro. Sí, sí, yo me lo ventilé súper rápido, me lo gastéis y me lo ventilé en un momento. Y tengo muchas ganas de ver la peli, sobre todo porque visualmente va a ser muy loca. Sí, además te puedes leer el libro y luego cuando vayas a la película y salga dices, el libro es mejor. Sí, bueno, yo intento no hacer eso. No, es... Además, la película va a ser muy distinta porque no van a poder conseguir todas las licencias. Está que... Claro. De hecho, ya leí que está confirmado que, por ejemplo, la de Juegos de Guerra, sí, es una de las licencias que tal, que no van a poder conseguir y la van a cambiar por los Goonies. Bueno, que no está mal, a mí personalmente me parece mejor cambio. Sí. Juegos de Guerra no impactó tanto. No, en a mí impactó mucho, pero en España no. Claro. Entonces, los Goonies sí, los Goonies es película fetiche de españoles también. Fuimos al cine hace poco a verla. Bueno, yo sobre recreativas ya me gustaría decir que en otro programa me gustaría también dedicarle un especial un poco más concreto. Sí, sí, aquí hemos repasado. Vale, yo quiero un poco acabar la sección de recreativas con que nombremos cada uno nuestra recreativa top 1 favorita de toda la historia. Ostras. Sé que es difícil. Ostras. Pero con recreativa te refieres al título del juego. Sí, al juego. Outrun. Outrun, vale. Yo voy a decir Virtua Cop. Estoy pensando, Yo también estoy pensando. Qué complicado. O sea, siempre tiene que haber esa máquina que cuando la veías en los recreativos, ¿qué máquina? Ibas directamente a jugar a ella la máquina primera. Máquina que pondrías en tu salón si pudieses conseguirla y el dinero y la disponibilidad no fuese un problema. A mí me gustaría tener el Rave Racer, el Ray Racer, pero como sueño porque es un juego muy poco conocido. Y básicamente, si entras en unos recreativos y tienes todas las máquinas disponibles, ¿cuál es la primera a la que irías a jugar? No lo sé. Vale, yo con esa pregunta iría a jugar a las Tortugas Ninja. Vale, pues asumiríamos que esa es tu favorita. Yo no lo sé. Creo que Mukita le daría un colapso. No asimilaría el momento. Es que explotaría de cabeza. Si a Tarzán lo crió un mono, a mí me ha criado el dueño de unos recreativos. Así que no sabría decirte. Bueno. Es que estoy viendo una lista tan grande. Bueno, pues. No iría a por lucha, no iría a por fútbol tampoco. Beat'em up, no lo sé. Ajá. A ver, sí que es cierto que cada vez que voy a unos recreativos, sí, actualmente, sí, si está el Outrun 2, juego mi partida de Outrun 2, me lo paso y sonrío. Así vale, que cielos azules para pues todos. Venga, podemos vale definir que el Outrun, o sea, dos de coches, yo de tiros y yo tú de beat'em up. Una no está mal, bastante variada, creo yo. No está mal. Bien, pues con esto creo que podemos dar fin al tema recreativo. Falta la última clave. De... ¿Cuál? Sí, sí, sí, sí, eso es lo que quería ahora, hacer. Ahora. Vamos a hacerla ahora. Hacemos un pequeño corte para que os enganchen y así tengáis la clave muy fresquita. Pues venga, vamos venga a... Un pequeño corte musical de... Preparad la web que ya viene el último código. Eso, eso. Bien, pues antes de acabar el programa, nos falta un bloque de la clave del Final Fantasy XV para dar. La voy a deletrear ahora, preparados para escribirla y tal. La última parte es B de Barcelona, J de Jos, A, F de Framara. Alejandro y Framara. Alejandro y Framara. Y yo, Blackboard. Repito, B, J, A, F. No voy a repetir la clave entera porque... Sería hacer trampas. Es hacer trampas. Simplemente recordar, no sé si lo hemos dicho antes, es para PlayStation 4, sí, y cuentas europeas. Cuentas europeas. Lo sentimos los que sean de cuentas americanas, pero... Eso es. Podéis crear una cuenta europea. Exacto, si también. Fuera. No pasa nada. Bueno, pues antes de cerrar el programa, vamos a repasar un poco qué ha pasado esta semana. En realidad, juegos no han salido más allá de Bloodborne, no ha salido no, nada de hecho, así. Hemos metido recreativas ahí porque no había nada. Claro. Para no ser repetitivos. Pero sí que ha habido Games with Gold nuevo. Uh-huh. ¿Qué juegos han puesto? Muy buenos. Para PlayStation, iba a decir yo. Para One han puesto el Child of Life. Pues mira, el Child of Life me viene muy bien porque... ¿Juegazo? Porque quiero que lo juegue Elena. Sí. Jugarlo en casa. Sí, sí, y sí, este sí, no es de alquiler, no es como el PSN, claro, no es como el Plus. Creo, ¿este te lo creo que los de One sí? Sí, los de One sí, sí, madre sí mía. Sí, los de One sí son de alquiler, los de 360 te vale los quedas. Pues fail, no lo sabía. Vale, bueno, Child of Light, un título muy adorable y muy mono, una banda sonora muy chula, vale la sí pena jugarlo. De la nueva Ubisoft hago juegos indie con un presupuesto muy grande, como también sí, el Valiant Hearts. Soy indie, sí, sí. Y luego Pool Nation FX, que se sabe poco de este juego, es una versión mejorada de una versión de un juego de PC y llega ahora... Es de billar, ¿no? Sí, ah, vale, es de billar, sí, perdonad, no he dicho nada. Es de billar, llega ahora a One y aunque tiene anunciada su salida para PlayStation 4 y PC, todavía no se sabe nada. Y luego para 360, el Gears of War Judgment, que es una precuela a todos los anteriores, el Assassin's Creed Black Flag, que personalmente es el que más me gusta a mí. Terraria, que es un juego... Es un Minecraft 2D, por sí simplificarlo de alguna forma. Y Army of Two, Devil's Cartel, que es la tercera entrega de este juego cooperativo de disparos. El Army of Two tuvo bastante éxito. A mí me gusta. El primero sí, el segundo no estaba nada mal. El tercero, este, me gusta. Sí. El Devil's Cartel es muy loco. Además, sí, es súper sangriento. Es en los carteles de sí droga y tal. Sí. Lo que tiene este juego, sobre todo, la personalidad de los protagonistas. Sí, o sea, Ríos y Salem, sí. Sí, sí. Yo jugué bastante porque se podía jugar a cooperativa pantalla partida. Tengo un amigo y se compró la este... máscara, sí, la máscara de, para qué jugar guay a Airsoft, se compró la está, máscara. Está ¿puede chulo ser que use Frostbite, este Army of Two, el último? Es posible. Porque recuerdo destrucción loca, pero sí en plan todo. Creo que sí, pero creo que en vez de Frostbite 3, que es el que tenía que haber sí usado, usaba el 2. si no me equivoco. Yo recuerdo dejar muñones a los enemigos. Sí, sí, sí, sí que usa Frostbite porque creo que es de EA. Bueno, pero eso ya se podía hacer en el Soldier of Fortune 2. Qué bueno. Pero bueno, el Soldier of Fortune. Bueno, es un mes que está bastante bien, la verdad. Sí. La línea que está dando. Y después también ha salido la actualización de la PS4. Porque a falta del Plus, que de momento está confirmado Dishonored para Play 3, por eso se retrasó tanto el anuncio del anterior mes. Ajá. Actualización 2.5, un número redondo, que incluye novedades geniales, como el modo reposo, que lo habéis probado por aquí vosotros. Es fantástico. Es fantástico. Yo desde que anunciaron la consola... Básicamente está tal cual como suena. O sea, apagas la consola, pero dejas en el momento en el juego en el que estabas. No es tan rápido como en Vita. No es tan rápido. Entendemos que carga de la consola. Y no tarda más de 3 segundos. No. Y retomas la partida enseguida. De hecho, está muy bien para eso. Estoy jugando una partida algo y tal, y me tengo que ir y no quiero volver a empezar desde el checkpoint, sino que... Me dejo un partido de FIFA. Si sales en un partido de FIFA, estás jugando tu temporada offline y un partido a medias o te lo da por perdido, te toca reiniciarlo, depende en el minuto en el que salgas, te lo dejas ahí y al día siguiente, por la noche, cuando quieras, continúas. Y la consola entiendo que consume muy poquito, lo mínimo para mantener la electricidad. Exacto. El remapeado de botones, que entiendo es que puedes asignar los botones, si el X es para confirmar, si te lo quieres poner en japonés, pues te pones el círculo. Claro, esto se hace sobre todo para temas, de hecho está la opción de accesibilidad, es para gente que por ejemplo tenga cualquier tipo de discapacidad y no le venga bien apretar el R2, y a lo mejor quiere apretar triángulo. Por la pues, fuerza que necesita, tal. Exacto. O los R3, colocarlos en otro lado. Es un detalle de agradecer. Ordenar trofeos. Sí, puedes ordenarlos por fecha, por rareza, por conseguidos, por no conseguidos. Está muy bien. Y eliminar el 0%, imagino que es quitarte los juegos donde no tienes nada. Claro, hay juegos que es muy difícil conseguir ciertos o cualquier trofeo. Por ejemplo, el Lone Survivor de Vita, yo estuve jugando como 4 horas y no conseguí ningún trofeo. Por eso no te gusta. Entonces hay gente que le molesta tener trofeos a 0%. Yo me incluyo, ¿vale? Sí. Y el screenshot. Y los puedes borrar. Y ahora cuando ganas un trofeo, te hace una screenshot por si luego quieres compartir. Qué bueno, eso está muy bien para la pantalla del platino, en plan, pam, lo he conseguido. Y lo que veo súper interesante, el SharePlay y el Remote Play a 60 frames. Sí. Qué gusto. El problema de esto es que juegos a 60 frames, honestamente, hay pocos. Bueno, FIFA ya cambia un montón. ¿Sí? Sí. Mola. FIFA ya se puede jugar. Esta funcionalidad viene también con una actualización de Vita, la 3.5, que permite también recibir los 60 frames por segundo en el Remote Play. Y bueno. Y lanzamientos. Lanzamientos. Va a salir Action Verge para PS4, que es un juego que ya hemos hablado alguna vez de él, así tipo Metroid. Sale el día que salga el podcast, el miércoles, debería de estar saliendo para PS4 y algún día más adelante saldrá para PS Vita. Hablaremos de él. Yo me esperaré a jugar en Vita, seguramente. Yo me lo pillaré, tengo ganas de jugar, de dejar Bloodborne un poco y el Cities. Y el día 2 sale la remasterización de Dark Souls 2 con todos los DLCs y toda la historia. Sí, rápidamente que aparte de la mejora gráfica que va a suponer en PlayStation 4 y One, que va a ser 1080 y mejores gráficos, la versión de PlayStation 4 en concreto creo que introduce 2 nuevos NPCs que solo están en esa versión, aparte de los DLCs, y algún objeto más. ¿Lo vais a pillar? Ahora no. Yo ahora no, porque estoy enfrascado con Bloodborne. Pero sí lo jugaré, por supuesto. Por cierto, ¿el Bloodborne se puede jugar con Remote Play? Sí. Se puede. Yo he leído en Reddit gente jugándolo y diciendo que está realmente bien, pero joder. Ya. Pero no puedes bloquear enemigos, fácil. Sí, pero se bloquea con el panel trasero. Bueno, tampoco molesta tanto el panel trasero porque solo haces acción. Si coges bien la consola es bastante fácil acceder. Sí, siempre y cuando te lo pongan rollo en un ángulo. De todas formas, necesitas una conexión perfecta. Para que no haya retraso de ningún tipo. Comentar con la remasterización de Dark Souls 2, que en una época en la que vivimos, que los juegos se retrasan por miedo a pulirlos, a que salga bien, a que venda mejor, Dark Souls es que es tan bueno que lo han adelantado 2 días. Es que tiene narices. Me encanta este arrebato siempre. Han dicho, no, nosotros salimos antes. Sí. Bueno, sabéis cómo es Marquino con los Souls. Le ponemos un sello Mushabe, ¿no? Yo tengo ganas de jugarlo, pero no soy capaz de jugarlo. Hablando de Souls, lo que sale dentro de muy poco es el Titan Souls, ¿no? Sí, el Titan Souls sale el 22 de abril. Sí. Sale, creo que justo para que no puedas jugarlo. Exacto, sale en el avión justo de la boda. Sale justo el día después, por sale el día 15 en Europa, supongo. Sí. Y yo el 14 me voy de viaje, así que. Putada, busca wifi y baja. En el hotel. Para el vuelo no te pilla, ¿no? Te mandamos. No, pero estaré en Bahamas tirado en una hamaca jugando al Titan Souls. Pero no verás nada. Pero Periscope. Pero Periscope. Periscope, haciendo Periscope de cómo, de cómo juegas a Titan Souls desde las Bahamas. Sí. Bueno, ¿qué haremos para esos podcasts? Pues ¿quién nada. Va a conducir? Vamos a estar descarriados por ahí. Vamos va, a estar... va a tener, que, va a tener que presentar a otra persona. No, habrán vacíos en nuestras cabezas. Imaginaremos que alguien está diciendo cosas. Ah, pues sí, yo estoy de acuerdo con yo todo eso. Yo reutilizaría podcasts anteriores. Lo editáis y... Como, como Milhouse en Los Simpsons, ¿no? Sí. Por cierto, para el podcast que viene vamos a terminar el atraco de GTA. Que no sí, hay aventura. Sí, sí, claro. Bien. Es que como he estado yo fuera toda la semana sí, no hemos podido sí, jugar. Muy mal. Mi culpa. Pues bueno, terminaremos este, empezaremos otro y comentaremos nuestras aventuras en sí. GTA. Bien, y antes de acabar el podcast, nos gustaría agradecer. El podcast pasado nos dejó un chico, Alexei. Nos dejó un comentario en iVoox que nos dejó flipando sí, a todos. Jo, a mí me encantó. Genial. Sí. Sí. Y nada, recordaos que nos encanta que nos dejéis comentarios en iVoox, en iTunes, por Twitter, que nos habléis, que nos comentéis qué os parece el programa, porque a veces nos da la sensación de que no nos escucha nadie o no le importa a nadie, ¿no? Y está muy bien tener conversación sobre el programa. Otra mención a Carlos RM82, que no pasa un podcast sin que nos cuente qué le ha parecido. Y, la review. Sí, la review, que nos encanta, en serio, nos parece genial que... Sí. Que nos enzarce con conversación, porque además nos ayuda a mejorar y a... Y a mí me encanta ver que llegan nuevos followers a Twitter sí. que vienen del podcast, sí, porque sí, sí, escribimos sí. algo del podcast y me dicen, no me lo pierdo, tal. Sí. Mola que es gente de muchos sitios. Y anunciar que en algún momento queremos hacer un podcast en directo, posiblemente incluso con vídeo. Sí. No vamos a prometer nada todavía, pero es algo que estamos mirando, sí. que será algo especial, es decir, no vamos a hacerlo de continuo para siempre, pero nos gustaría hacer al menos uno en vídeo para... Mm. Para bueno pues para darle un poco de un toque distinto al podcast algún día. Por mi parte, yo ya estoy. ¿Algo más que queráis comentar? Tenemos hambre. Tenemos hambre. Son las 2:15. Tenemos hambre. Vamos a ver si comemos en algún lado. Y probablemente estos sigan hablando del Bloodborne mientras yo me muero de asco. No, ya está. Sí. Yo creo que Bloodborne ya ha pasado lo peor. Ahora es relajado. Bien, bueno, vosotros habláis de Bloodborne. Yo intentaré hablar del Heroes, aunque he jugado poco. Bien, pues nada, una vez más, muchas gracias por estar ahí, escucharnos, dejadnos comentarios, lo dicho anteriormente, y nos veremos la semana que viene. Nos veremos la semana que viene. Hasta otra.